con el pasado. Buen día. Ayer, mientras toda la prensa se ocupaba que Emilio Monzó, cuarto en la sucesión presidencial, porque es el presidente de la Cámara de Diputados, y que viene del peronismo, ya no iba a querer seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados, y si Macri gana la reelección, que no cuenten con él. Mientras se decía que habían negociado un cargo en el exterior, en silencio y sin que nadie observara, usted que es jubilado, usted que es pensionado, tiene que saber que en septiembre, porque ayer ya quedó confirmado, se va a escapar la persona que diagramó la máxima sustracción a los jubilados y pensionados del país, y que ocupa casi el cargo de viceministro de Hacienda de la República, que casi no lo conoce nadie, y que es el que trajo el modelo, porque el Banco Mundial, de donde él fue funcionario, se lo pidió que lo aplicara en la Argentina con relación a los trabajadores y a la reforma que se hizo, donde se produjo, entre otras cosas, una transferencia de 40 mil millones de pesos de los jubilados a la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando el presidente ayer hizo su discurso en Vaca Muerta, hablando de que había que ahorrar energía y pidiéndole a los gobernadores y a los municipios, a los intendentes, que bajen impuestos, la primera que aparece, porque así requiere la campaña electoral, porque si ganan Buenos Aires pueden ganar la presidencia de la República, ese, por lo menos en el imaginario colectivo, que sale a decir bajamos los impuestos de la provincia por decreto, es María Eugenia Vidal. Claro, como la sociedad no sabe cuál es la verdad, dice, mira qué bien, nos baja gran parte de lo que pagamos de impuestos, que llega al 15% del impuesto provincial. Lo que no sabe nadie es que de los 40 mil millones, esta baja de impuestos de Vidal son 3 mil millones. Quiere decir que todavía hay 37 mil millones que se sacó en la transferencia fenomenal que se hizo con la reforma que perjudicó a los jubilados y pensionados. Espero que me vayan entendiendo, espero que sea claro lo que estoy diciendo. Pero lo que muchos no saben, yo diría que casi no lo conocen, es que el viceministro de Hacienda integra un equipo que vino puesto a dedo para hacer estas cosas. Y que con la excusa de que tiene que volver a su cátedra en los Estados Unidos, ayer ya concretaron que en septiembre se va. Es muy raro, ¿no? Malcorra vino, gastó la plata de todos los argentinos para ver si podía llegar a Naciones Unidas, fracasó en ese intento, desapareció, se fue de canciller. O sea, vienen, son argentinos que trabajan en el exterior para distintos entes vinculados al poder mundial, vienen, tocan y se van. Con un costo grande. Malcorra hizo su trabajo. Lo puso en el teléfono al presidente americano, al presidente de Rusia, es decir, a la canciller alemana. Le puso en el teléfono a Macri, a todos los personajes mundiales y después se fue. Bien, voy a tratar de explicar más claro todavía. Este señor se llama Sebastián Galiani. Se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de la Universidad de San Andrés y también profesor en la Universidad de Itela, aquí en la Argentina. Pero en Estados Unidos se desempeñó, este que es el actual secretario de Política Económica del país, o sea, viene a ser el viceministro de Hacienda, tiene una cátedra actual, suspendida según él, y por eso quiere volver a darla, en la Universidad de Maryland, desde donde es profesor catedrático del 2012. Aquí se fue como licenciado en economía, pero después en Oxford se doctoró. Y a partir de allí tomó contacto, como ocurre siempre en Estados Unidos, con las fundaciones y los grupos que operan, y allí lo vincularon al Banco Mundial. Además estuvo vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo y fue muy relacionado con la Fundación Gates, que también tiene, por supuesto, gravitaciones empresarias. Pero quiero detenerme en algo que es la National Bureau of Economic Research, espero haberlo dicho bien, que fue fundada en 1920 y que es la que pone y saca personajes a nivel mundial para garantizar una política que favorezca a los proyectos de la globalización ahora y antes del mundo oculto, de, y siempre lo mismo, de las minorías empresarias y del privatismo universal. Esa posibilidad de ser miembro de esa entidad lo puso en contacto con el Banco Mundial y entonces le dieron una gestión que hicieron estudios sobre la pobreza de la Argentina y sobre la situación social y la que tenía que ver con el sistema previsional del país. Como ya hizo lo suyo, se va. Este es el señor que ideó la transferencia de fondos que después aprobaron los diputados y senadores que coinciden con los gobernadores porque le mintieron y los entusiasmaron a los gobernadores que también iban a tener mayor coparticipación, cosa que hasta ahora no han cumplido. Y es lo que le permite a Vidal salir a decir que no va a cobrar el impuesto en un gesto de apoyo hacia lo que termina de anunciar el presidente, donde le cuesta a la provincia de Buenos Aires 3.000 millones, pero en la transferencia le quedan todavía 37.000 millones. ¿Sabe de quién? Suyo, del jubilado y del pensionado, de la reforma previsional. Espero que haya quedado claro, que lo hayan entendido, pero por la duda que no lo hayan entendido, mire, le voy a contar qué equipo tiene Duhomne, porque como la sociedad no lo sabe, ¿quiénes son los que trabajan con el ministro de Hacienda, no? Por lo menos la mesa chica del ministro. Arranquemos con, si ustedes prefieren, con el jefe del gabinete de Duhomne, porque me parece que allí tendríamos que centrar nuestra mirada. Se llama Guido Sanders y es jefe de asesores. La tarea principal es coordinar los equipos de asesores que tiene Nicolás Duhomne, que fue puesto por La Nación y Clarín, diariamente en el ministerio, ¿no? Ha estado al frente de la Secretaría de Finanzas del gobierno de María Eugenia Vidal durante 8 meses antes de integrar este equipo. Pero además es doctor en economía por la Universidad de Columbia y se desempeñó como docente en la Universidad Johns Hopkins y fue visitante en la London School of Economics, o sea que estudió en Londres. Es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, de donde aparece también este hombre que ahora se va a ir, el vicejefe, que como le mencioné, que fue profesor. Allí se conocieron. Y además, actualmente, ha hecho trabajos, bueno, antes de llegar al ministerio, supongo, de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo, coincidiendo con el vicejefe de Hacienda, para el Banco Mundial, ¿y saben para quién también? Para el JP Morgan, para la JP Morgan y para la Goldman Sachs, parte de los tenedores de la deuda externa argentina. Rodríguez Penat, que es el secretario de Hacienda, fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibió como economista en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en el 2000, trabajó en la Auditoría General de la Nación, luego se desempeñó como asesor en el Banco Provincia cuando Martín Lustó estuvo allí. siguió con Lustó en la actividad privada como director consultor y fue gerente general del Banco de Formosa, su última función antes de asumir como secretario de Hacienda. Es decir, podemos informar que es el más criollo, ¿no? Por lo menos no viene con tanto contagio de afuera. Bernardo Sarabia Frías, que es el secretario legal y técnico del Ministerio de Hacienda, abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, estuvo al frente como socio de su estudio de abogados, tiene un máster en Derecho Empresarial por la Universidad Austral y otro máster en Derecho de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, y entonces quedó bendito. Según su currículum, estuvo a cargo de un grupo de 36 personas al frente del Bank of America, o sea, del Banco de América, en Buenos Aires, entre el 2003 y el 2008. Sebastián Galiani, el que ahora se va, el padre de la criatura, el que inventó la sustracción a los jubilados y a los pensionados, la reforma previsional de Macri, profesor en Economía en la Universidad de Maryland, donde va a volver en septiembre, desde julio del 2012. Su vida académica antes había pasado por la UTD, Universidad San Andrés, como les dije, y el Departamento de Economía del Washington University de San Luis. Es licenciado en Economía de la UBA, es miembro asociado de la National Bureau of Economic Research, una organización norteamericana que fue creada en 1920, como le conté antes. También se desempeñó para la Fundación Gates con proyectos de investigación. Entre el año 2002 y 2005 fue coordinador del capítulo argentino en desigualdad y pobreza para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es el hombre que ahora se va después que logró el objetivo para el cual fue convocado. Ariel Sigal, que es el jefe de gabinete, digamos. Sigal fue directivo del banco de la JP Morgan y del Deutsche Bank, pero no en Buenos Aires. ¿Saben dónde? En Nueva York, donde creó todos los vínculos con la banca internacional privada, al punto tal que pensaban que Macri lo iba a poner en lugar de Caputo, como el manejador de las finanzas. Pero Nicky Caputo, el primo de Luis Caputo, el endeudador, le dijo, no, poné a mi primo. A finales del 2015, su nombre había sonado fuerte para secretario de finanzas. Es decir, ¿ustedes creen que de este equipo, donde salvo uno, todos los demás vienen de formación en el exterior, puede salir algo nacional en el pensamiento? ¿Ustedes creen que ocurre por casualidad las cosas que pasan? ¿A ustedes les parece que lo que ayer dijo el presidente, montando un escenario por Durán Barba, entre la naturaleza de Vaca Muerta y el presidente hablando, es una casualidad? ¿Que en lugar de usar la cadena ahora van a hacer algunos spots para decirle a usted cómo tiene que consumir menos? ¿Que le diga al presidente que si consumimos mucho, hipotecamos con la deuda a futuras generaciones porque hay que importar la energía? ¿Por qué no habla del desarrollo nacional para no tener que importar? Porque Aranguren está importando más que el gobierno anterior porque lo hace a través de la Shell. Miren, es de tal magnitud lo que está ocurriendo, es de tal impacto, que mientras la prensa habla de Emilio Monzó, nosotros le queríamos contar la pura verdad de lo que se está tapando. La salida de Sebastián Galiani, después que dejó en ruina a los jubilados y pensionados y le hizo transferir desde allí 40 mil millones a Vidal, donde ahora aparece la gobernadora diciendo no le vamos a cobrar el impuesto al tarifazo, total, se pierden de recaudar 3 mil millones, pero le quedan 37 mil, suyos, míos, de los pensionados, de los jubilados, del proyecto del Banco Mundial. Los globos de Cambiemos se van a ir pinchando uno por uno, por lo menos mientras dure este programa. De Rensis, ayer y hoy, los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 24 de abril, hoy se cumplen 18 años del fallecimiento de Alejandro Olmos, que estuvo a su vez 18 años esperando un fallo judicial que Ballesteros después terminó haciendo una concepción política y no fue un fallo, y le devolvió al Congreso de la Nación una investigación absoluta y fraudulenta del endeudamiento argentino. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad en conmemoración del genocidio del pueblo armenio. Por eso se van a movilizar los armenios hoy en la zona de Calabrini Ortiz y toda esa zona donde hay mucha colectividad armenia, y también van a estar tipo de la tarde cerca de la Facultad de Derecho, en el mismo tiempo que también hubo problemas en Armenia, donde la gente salió a la calle y hubo represión del gobierno. Y hablando de represiones, Ortega, 4 muertos más, en Nicaragua, dio marcha atrás con lo pedido por el Fondo Monetario Internacional. Pero hay una lamentable situación en Nicaragua, con una enorme cantidad de muertos, algunos dicen que llegan a 40, otros hablan de 34, la verdad que no sabemos, pero es enorme la cantidad de muertos, y el comandante Ortega tuvo que dar marcha atrás. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Gracias, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, pero vos sabés que ayer hubo 2 partidos de fútbol y le tengo que preguntar a Enrique, porque perdió Independiente y Defensa y Justicia se ha transformado. Creo que solamente River le ganó a Defensa. Después Defensa le ganó a Boca, Racing e Independiente, ¿no? De manera consecutiva, sí. Perdió con River de local aquel domingo por la mañana 3-1 y consecutivamente le ganó a Boca en la Bombonera 2-1, a Racing como local 3-2 y ahora Independiente ayer 1-0. Ahora, la verdad, cuando vos ves el feature cuando se armó, decís, pobre Defensa, ¿no es cierto? Sí, sí. Mirá vos lo que le ponen todos los grandes. No. ¿Vos sabés también otra cosa? ¿Que nunca Boca fue a jugar a Varela? No, nunca fue. Bueno, y es raro eso. Extrañas cosas que tiene este fixture arreglado, ¿no? Sí. Y por otra parte, me parece que el técnico Independiente la está pifiando, porque terminó el partido y dijo, no podemos ganar un partido si no pateamos al arco. Bueno. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, entre otras cosas, para eso está la semana de entrenamiento, ¿no? Para corregir ese tipo de cosas. Pero a mí me parece que hay algo que se rompió en Independiente entre el técnico y los jugadores que no tiene arreglo. Y hay una cosa, un error gravísimo que comete la comisión directiva de Independiente, es cuando el técnico, cuando Holland decide irse, decide que no va a renovar el contrato, es ir a buscarlo de nuevo, porque ya la cosa se sabía que no venía bien. Los jugadores estaban contentos de que se había ido y bueno, era el momento para que se vaya con toda la gloria y en algún momento, en otro momento en el que Independiente lo necesitara, vuelva justamente porque la gloria lo respaldaba. Él pretendió buscar otros horizontes, no le pagó el Atlético Nacional de Colombia lo que él pretendía y decidió dar marcha atrás. Y la comisión directiva cometió el error de Coca pensaba que le iban a llamar de afuera de todos lados. Exacto. Volvió recién y fracasó. Exacto. Bueno, a Holland le... Porque dicen que segundas partes no son buenas. Pero además, yo creo que al técnico Independiente se le subió el título a la cabeza, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo respecto de aquel hombre humilde que señalaba su amor por Independiente, que era muy condescendiente en las notas. Bueno, ahora trata de sacarse responsabilidades cuando pasa lo que está pasando ahora, que pierde todos los partidos local, ¿no? Se la creyó. Sí, sí, sí. Y además se trata de sacar responsabilidades, porque si los jugadores no patean al arco, él tiene que decirle que patean ahora, al arco. Yo quiero decir algo, ¿no? A los jugadores de fútbol argentino les cuesta mucho hacer papelones. O sea que el brasileño tira y no importa si la pelota va a 20 seguro, metros afuera. Seguro. Nosotros no pateamos nunca a media distancia. Eso no, es cierto. No. Es cierto, no pateamos. Los jugadores argentinos quieren entrar con pelota y toda la línea. Incluso en la selección, ¿eh? Exacto. Y el tiro de media distancia, vos sabés que define muchas veces. Y bueno, Yo recuerdo uno de los volantes que hacía eso, que era un volante que jugaba en Newell's y en River, que era Enzo Buller, y que le pegaba con un fierro a la pelota, o el propio Fernando Donaires, que también hacía goles casi de la mitad de la cancha con la pegada. No había, no hay jugadores, no recuerdo volantes, bueno, que le peguen de tan lejos. Que se preocupen Independiente y Racing, porque en una de esas, faltan nada más que tres partidos, en una de esas ni en la Sudamericana figuran, ¿eh? No sé en el caso de Racing. Porque vienen los de abajo. Los de atrás vienen, sí. Y faltan 9 puntos. Por ahí queda, por lo menos Independiente, por ahí queda fuera de todo. Pues no, pero y Racing, mira, están los dos ahí, ¿no? Sí, pero Racing juega con Arsenal el domingo, Miguel. Sí, prácticamente no, es un partido. No, pero no tiene nada que ver eso. Vos pensás que tienen que jugar 3 partidos cada uno. Sí. Y que donde no saquen los 9 puntos, y aún, perdóname, sacando los 9 puntos, uh-huh, si ganan los de arriba están listos, los Libertadores no entran. Exacto. Pero si no sacan los 9 puntos, los de abajo los pueden eliminar en la Sudamericana. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabés quién está por entrar en la Sudamericana y eliminar a alguno de los dos? Colón. River. Ah, también, sí, River. Pero Colón también, ayer ganó 4-0. Qué bien Colón, ¿eh? Sí, sí, ayer ganó 4-0, tuvo una excelente actuación, y está muy cerca de ingresar a Copa Sudamericana. Desplazando también, teniendo la posibilidad, en este momento Colón de Santa Fe está con 37 puntos. Está a un punto de los que están ingresando a la Copa Sudamericana. Ojo, porque además hay otro detalle más. En la última fecha visita Racing Colón. Ajá. Y pueden estar necesitando de ese resultado para ingresar, claro. Los dos. ¿Mm? Decime, tanto que le echaron la culpa al pibe de Racing, al arquero de Racing en el partido con River por el error... Ahora, el tan aplaudido arquero Independiente, ayer cometió el error en el dos, gol, ¿no? Viene dos, con dos seguidos. El otro día con Corinthians y ahora por eso, lo mismo con Defensa y Justicia. Sí, sí, sí, sí. En fin. Bueno, Diego, ¿qué tenemos hoy? Bueno, lo dijiste en el arranque. Hoy es el día del genocidio armenio y algunos países siguen negando este hecho histórico. También llamado Holocausto Armenio, fue la deportación forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente entre 1.5 millones y 2 millones de personas. Digamos que lo hicieron los turcos, ¿no? Por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano desde 1915 hasta 1923. Se caracterizó por su brutalidad en las masacres, la utilización de marchas forzadas con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte a muchos de los deportados. Otros grupos étnicos también fueron masacrados por el Imperio Otomano durante este periodo, entre ellos los asirios, los griegos pónticos y los serbios. Algunos autores consideran que estos actos son parte de la misma política de exterminio. La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, el día en que las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul. En los días siguientes la cifra de detenidos ascendió a 600 y posteriormente una orden del gobierno central estipuló la deportación de toda la población armenia sin posibilidad de cargar los medios para la subsistencia y su marcha forzada por cientos de kilómetros atravesando zonas desérticas en la que la mayor parte de los deportados pereció víctima del hambre, la sed y las privaciones, a la vez que los sobrevivientes eran robados y violados por los gendarmes que debían protegerlos, a menudo en combinación con bandas de asesinos y bandoleros. Aunque la República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieron, no admite que se trató de un genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial. Aclaremos que también fue una barrera del cristianismo, ¿no? Porque los armenios que murieron eran cristianos. Exacto. A pesar de esta tesis, todos los estudiosos, incluso algunos turcos, opinan que los hechos encajan en la definición actual de genocidio. Se lo considera el primer genocidio moderno, de hecho es el segundo caso de genocidio más estudiado después del Holocausto. Hasta la fecha, 22 estados han reconocido oficialmente el genocidio. Un abrazo al pueblo armenio en esta triste conmemoración del genocidio del pueblo armenio a manos del ejército otomano. Sí, además hay que saber que los armenios estuvieron también bajo el yugo de la Unión Soviética, tampoco lo dejaron levantar cabeza, y que ahora están tratando de salir. Es un país casi pastoril, ¿no? Donde tiene un desarrollo bastante primitivo en gran parte de su territorio. El homenaje con el himno de Armenia. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. La síntesis. A título de síntesis, señalo las siguientes constancias y conclusiones que arroja la investigación judicial de la deuda, según los peritos del tribunal y según las declaraciones de quienes tuvieron la responsabilidad de contraerla y de quienes fueron testigos en el ejercicio de la función pública. En apretado resumen, las constancias y conclusiones son las siguientes. Primero, el proceso de endeudamiento durante el periodo 1976-83 no tiene justificación legal ni administración ni económica, dictamen de los peritos judiciales doctores Candovera y Forino. Segundo, los procedimientos utilizados por la autoridad económica de entonces, y esto es interesante, 1976-1982, fueron discrecionables y revelan transgresiones, irregularidades y comportamientos y gestiones que conforman verdaderos actos ilícitos. Igual el fallo de los doctores Curat, Champan, Gomis, Tundarella y Forino. Tercero, las pericias judiciales consideran probadas las denuncias que dieron origen al juicio penal de la deuda caratulada como causa 14.467 Olmos Alejandros sobre denuncias. Es decir, ahí en su resumen, Alejandro Olmos, y después seguía, por supuesto, con todo lo detectado en los distintos puntos, son varios, iniciaba y contaba en el último libro publicado en su página 161 sobre la deuda externa argentina todo lo que usted debe saber sobre la misma y siempre se lo ocultaron. Bueno, esta fue una edición de Peñalilo, cuando Peñalilo era un chileno que tenía una librería que se podía editar libros nacionales, cosa que no se encontraban en otros lugares, y Peñalilo le daba difusión, además de venderlo en su librería, donde se encontraban todas las cosas que no aparecían en otro lado, también estaba la posibilidad de que hiciera algún esfuerzo editor y estuviera, como en este caso, participando en una edición. Bueno, lo cierto y lo real es que la sociedad argentina casi ni se enteró. Recuerdo que nosotros hicimos una gran difusión del libro,

es una grabación que se salvó de casualidad, de las tantas grabaciones que teníamos todos los días, una hora de televisión que estaba grabada, se grababa en VH, un sistema, Diego, el del VH, que vos sabés que con el tiempo las cintas se pegan, no es lo mismo que lo que se hace hoy técnicamente para grabar un programa, ¿no? Y entonces estaban en los archivos que teníamos de tantas horas y tantas horas de Alejandro Olmos, hasta que un día se me ocurrió revisar y pudimos rescatar parte de la hora, que ya alguna vez lo hemos pasado, porque no hay testimonios de Alejandro Olmos, porque no le invitaban a ningún lado, porque no le permitían hablar, porque no permitían que contara lo que estaba investigando y lo que había averiguado. Por lo tanto, todo esto es casi una constante en la República Argentina. Si ustedes van para atrás en la historia, van a encontrar un montón de investigadores, como Alejandro, de distintos temas, y van a encontrar también el ostracismo, la cancelación de difusión. A lo mejor en una época se publicaban en los diarios de la Resistencia, y ya que hablamos de esto, Alejandro manejaba un diario que se llamaba un pasquín, como se decía a los periódicos clandestinos de entonces, que se llamaba Palabra Argentina, y en 1956, en plena dictadura de Rojas y Aramburu, propuso, como estaba prohibido por el 41-61 manifestarse, propuso la marcha del silencio, y una multitud se congregó durante su marcha por la avenida Corrientes. Fue la primera vez que los peronistas pudimos salir a la calle disfrazándonos de la marcha del silencio, porque si no se iba preso. Y los que éramos pibes, jovencitos, que estábamos en el secundario, en los universitarios, y los hombres ya que habían estado en la época más feliz de la Argentina, todos juntos, por allí, por la avenida Corrientes, en una marcha del silencio impactante, que en aquel tiempo le movió los cimientos a plena dictadura. Pero por supuesto, tampoco eso tenía la publicación al otro día en los diarios, que estaban todos en un gran silencio. Alejandro Olmos fallecía un día como hoy hace 18 años, y en su velatorio, que se hizo en la SADE, yo terminé el programa a la 1:30 a.m, terminé el programa de televisión, nos fuimos para la SADE, éramos 5 personas, y lo más impactante era que estaba rodeado de cuadros que no tenían nada que ver con el pensamiento de Alejandro Olmos, ¿no? Los escritores de la SADE, exactamente del pensamiento liberal. Y vale la pena, ya que estamos hablando de estas cosas, recordar que una fundación que se llama Libertad, que va a cumplir 30 años, que fue inventada en Rosario en el 88, va a presentar, gran parte de ellos son empresarios, muchos integrantes de las logias masónicas de Rosario, los que dieron vida a esta Fundación Libertad, van a presentar a un, yo diría que si fuera argentino, a un gorila de cepa, ¿no? A Vargas Llosa, y Vargas Llosa va a entrevistar a Mauricio Macri y a Pineda. Su primera salida como presidente, Pineda, la va a hacer para venir a esta comida, donde se van a juntar empresarios, gran parte de ellos pertenecientes a las logias, en esta supuesta cena de los 30 años de la Fundación Libertad. Algún día vamos a hablar un poco más de esta fundación, que tiene el trabajo de juntarlos a todos, y hay una fundación internacional que justamente preside Vargas Llosa y que tiene vínculos en todo el mundo contra los gobiernos nacionales y populares. Cada vez que aparecen sale Vargas Llosa diciendo algún disparate. Así que él va a ser de presentador de los dos presidentes y le va a hacer preguntas Vargas Llosa a Macri y al presidente de Chile. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿por qué no preparás, como son tantos los que están en juego, directamente la fecha, las tres fechas que faltan, los partidos, fecha por fecha, así vamos analizando? ¿Cómo no, Miguel? En un ratito se lo preparo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En 1815 nacía en Buenos Aires otro liberal más, Vicente Fidel López, historiador, escritor, entre otras cosas, defensor del unitarismo liberal. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Diego, Belgrano 3131 Capital. Tres personas que fallecen el mismo día. Una en el 2009 y otra en el 2012. En el 2009, Sixto Palavecino. Y en el 2012, Osvaldo de los Ríos. De Lío, el guitarrista y compositor de tango. ¿Con cuál de los dos querés elegir decir algo? Y vamos a hablar de Osvaldo de Lío, porque hace poquito fue el cumpleaños de Don Sixto y contamos toda la historia de su vida. Dale. Vamos a irnos entonces a Osvaldo de Lío. Tenía preparado otra cosa, pero vamos a ir con Osvaldo de Lío. Osvaldo de Lío, uno de los más grandes guitarristas nacionales, que hizo una pareja inolvidable con el maestro Horacio Salgán, con el que se conoció de casualidad, no tenían previsto trabajar juntos. Osvaldo de Lío, que además junto con Guillermo Barbieri, el padre de el hermano de Alfredo Barbieri y hijo del guitarrista de Gardel, fueron guitarristas de mi madre cuando mi mamá cantaba antes de dedicarse a la actuación. Nació en Buenos Aires el 11 de marzo de 1929 y falleció el 24 de abril de 2012. Guitarrista y compositor de tangos, a los 6 años de edad inició sus estudios de guitarra con Juan Spumer. Rápidamente se recibió, con muy corta edad, como profesor de guitarra y comenzó 4 años después, en 1942, a los 13 años, trabajando profesionalmente, tocando para José María de los Hoyos en la tropilla de Huachipampa y trabajando con el músico mendocino Hilario Cuadros y con José Luis Padula en Radio Prieto de Buenos Aires. Entre el 44 y el 46 estuvo en el elenco estable de los músicos de Radio Belgrano junto con los guitarristas Vila, Clasio y Cortese, y acompañaron a cantores como Edmundo Rivero, Alfredo Bermúdez y Alberto Serna. A los 21 años, De Lío creó su primer quinteto para tocar en el Hot Club de Francia. Y con ese quinteto tocó junto a Eddie Pequenino en las grabaciones de Canciones Brasileras, donde De Lío tocó el mandolín. En la Boat Jamaica tocaba el pianista Horacio Salgán con Siriaquito Ortiz en el bandoneón, y de madrugada, cuando quedaba poca gente, De Lío y Salgán se ponían a tocar un poco como juego. Los dueños, que eran muy tangueros, le propusieron hacer un número dentro del espectáculo, ellos dos solos haciendo tangos instrumentales y sin Siriaquito Ortiz. Así, en el 57 nació el dúo Salgán De Lío. Trabajaron allí 3 años, formaron el Quinteto Real con Enrique Mario Franchín en el violín, Pedro Laures en bandoneón y Rafael Ferro en contrabajo. Debutaron en Radio El Mundo en septiembre del 59. En octubre tocaban en la confitería Richmond de la calle Esmeralda hasta el año 60 con gran éxito. Y Rafael Ferro trabajó 2 años con ellos y grabó el primer disco. Y después se incorporó el contrabajista Quicho Díaz, que grabó el segundo disco. En el 64 el quinteto viajó a Japón. Y en la Japón, Columbia de Japón, grabaron 3 long play. A la vuelta, Quicho Díaz se retiró y lo reemplazó el contrabajista Omar Murtag. Actuó con Saldán, realizaron en diferentes empresas discográficas. Recitaron 3 giras a Japón con el Quinteto Real. Ofrecieron recitales en Colombia, Puerto Rico, Washington, Nueva York, en Caño 14 de Buenos Aires, el Viejo Almacén, Malena al Sur, Portal de San Pedro y todo el interior de la Argentina, y en el Teatro Solís de Montevideo. Horacio Salgán fue también el solista en el estreno del oratorio Carlos Gardel, escrito por Horacio Salgán con poemas de Horacio Ferrer, en el Teatro Atlantic de Mar del Plata, que en el 77 se presentó también en Montevideo y en Mendoza. Intervino en la filmación de películas Detrás de la Mentira y Buenos Días Buenos Aires, grabó varios discos con Siriaco Ortiz, trabajó con el conjunto de André y el sexteto de Mariano Mores, y también en la formación del cuarteto de Aníbal Troilo, con el que grabó un larga duración, con Troilo Berlingeri en el piano y Rafael del Baño en contrabajo. El 25 de mayo de 2010, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Nación, a 3 años de haberse retirado, Ubaldo de Lío volvió a encontrarse en un escenario con Horacio Salgán ante más de 1 millón de personas reunidas en la Avenida 9 de Julio y varios millones de telespectadores en la transmisión en directo por TV. Ubaldo de Lío, sin ninguna duda un inmortal, lo escuchamos con su compañero y amigo Horacio Salgán interpretando juntos La Comparsita. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El gobierno autorizó a las prepagas a volver a aumentar en el mes de junio. La medicina privada es cada día más difícil de pagar. Miguel. Señor. Bueno, cuando quiera repasamos los rivales que tienen cada uno de los equipos que pueden ingresar a Libertadores o, en su defecto, a la Sudamericana. Ya, prácticamente ya el campeonato está definido. Arrancamos con Godoy Cruz, que tiene 47 puntos en la tabla. Es local de San Martín de San Juan, visita Argentinos Juniors y termina el campeonato recibiendo a Tigre. San Lorenzo con 45, visita Patronato, es local de Belgrano y termina con River. Talleres de Córdoba está con 44, es visitante de Unión, local de Huracán y termina visitando Olimpo de Bahía Blanca, que ya está descendido. Huracán, es local de Atlético Tucumán, visitante de Talleres de Córdoba y local de Boca. Tiene 43 puntos el Globito. Después viene estos son los cinco que le nombré primero, están ingresando en la Copa Libertadores de América. Ahora los que tienen chance de ingresar a la Sudamericana, que son muchos más. Independiente con 42, visita a Newell's Old Boys, es local de Gimnasia y cierra visitando a Unión de Santa Fe. Aquí tenemos dos equipos con 39 que tienen aspiraciones de ingresar a la Libertadores y seguramente asegurar un lugar en la Sudamericana. Racing con 39 es local de Arsenal, visita Estudiantes de La Plata, que es rival directo para ingresar a la Sudamericana, y también cierra el campeonato siendo local con Colón de Santa Fe, que también es rival directo, hasta tiene chances de, si se dan los resultados, de ingresar a la Copa Libertadores. Argentinos con 39, en la misma situación que Racing, visita Lanús, es local de Godoy Cruz de Mendoza y termina visitando a Vélez Sarsfield. Argentinos con 39. Después está 37, Colón y Unión. Colón es visitante de Belgrano, local de River y visitante de Racing. El equipo santafesino la tiene muy, pero muy complicada. Sí, pero si le gana a los rivales los elimina, además. Claro, exacto. Si los gana a los rivales, los elimina. En los tres, no sé si no es mejor jugar con los rivales directos, depende de vos mismo. Exacto, no me quiero olvidar, con 38 antes está Defensa y Justicia, que tiene a Central de local, que viene muy mal, a Newell's de visitante y termina de local con Arsenal. Parece un fixture. Ojo, que me parece que está dentro de yo creo que sí. Pasando el partido con Central, que sería el más complicado, Dos? Yo creo que, la verdad, ninguno de los tres son difíciles para defender. No, seguro. Ahora, lo que me parece, sí, repasando de River, River. River está con 38, igual que Defensa. Estudiantes de La Plata de local juegan el 10 de mayo, porque, sí, bueno, están jugando la Copa Libertadores, no había fecha, entonces juegan el 10 de mayo. Ya va a ser un resultado que le puede asegurar a alguno de los dos la chance de estar en Sudamérica. Por eso, juega con uno que puede ser candidato a... Exacto. A Colón de visitante. Sí, es difícil. Es difícil, pero cierra con San Lorenzo de local. Ojo ahí. River está complicado. A ver, San Lorenzo, más allá de que es un clásico y va a ser fuerte y demás, San Lorenzo, si llegara a perder puntos, es un partido clasificatorio para Libertadores. Tal cual. Así que, ojo con ese... Me parece que River no la tiene nada fácil, ¿eh? No, para nada. Después tengo... Independiente. Claro, Independiente es visitante de Newell's, local de Gimnasia, y visitante de Unión de Santa Fe, que es rival directo, bueno, por lo menos en la Sudamérica. El único me parece peligroso con Unión, ¿no? Sí. Después tenemos 3 con 37, hasta aquí son los Argentinos. Argentinos. Es visitante de Lanús. Sí. Local de Godoy Cruz. Espera. Ahí. Si Godoy Cruz necesita los puntos, un partidazo. Sí. Si Argentino gana ahí, no sé, ya me parece que se mete en la Sudamericana. Y yo creo que sí, ya asegura un lugar. A ver. Y después cierra con Vélez. Vélez. Claro. Después tenemos 3 con 37, ya le di Colón. Uniones, local de Talleres. Visita a Boca. Talleres también precisa los puntos. Claro, precisa. No, la verdad es que está muy interesante, ¿eh? Bueno, y después termina, sigue. La fecha siguiente, visita a Boca y termina siendo local de Independiente. Recordemos además que varios de estos clubes están jugando Copa. Claro, exacto. Después tenemos a Belgrano de Córdoba, que no hay que descartarlo porque tiene 37 puntos. es local de Colón, visita San Lorenzo, pero cierra con el descendido Temperley. Y Estudiantes de La Plata, que para mí es el último que tiene chance de ingresar en la Sudamericana, es visitante de River. Para mí define todo el día del partido con River. Si pierde con River, queda fuera de todo. Sí, pero si le gana River, le gana Racing, está en carrera. Exacto. Pues juega con Racing y termina con Central, que no es un partido al cual se puede decir que es muy difícil. Central está jugando muy mal. No, Central está jugando muy mal y de hecho el técnico está en la cuerda floja. Muy bien, 6 de la mañana, 57 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, las denuncias municipales, que algunas eran interesantes, que se fueron resolviendo, que ya le fuimos informando a la gente, otras que todavía faltan resolución. El señor de San Miguel, que había llamado por la falta de una calle, nos terminaron de decir ayer que está en un plan de pavimentación futuro. O sea que eso y nada, me parece que es lo mismo, porque el plan futuro no sabemos cuándo va a ser. Lo cierto y lo real es que tienen que llamar cuando ustedes agotan las denuncias en el municipio, porque hay una enorme cantidad de gente que llama para decir necesito que me hagan tal cosa, pero eso que necesito que me hagan tal cosa se lo tiene que decir a la municipalidad. Si la municipalidad no lo hace, nosotros entonces después hacemos público que el municipio no cumple. Este es el teléfono para la queja municipal. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Hay bajas posibilidades de lluvia, pero podría ocurrir que en la tarde-noche comience otra vez el agua a caer del cielo. Por la noche, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas tienen mayor posibilidad que durante la jornada. La temperatura máxima hoy llegará a 24 grados, la actual 17 grados 2. En la Antártida Argentina, en la base Vice Comodoro Marambio, tenemos 18 grados bajo cero, la máxima será de 15 bajo cero. Hay ventiscas y nieblas, probabilidad de nevadas en la base Vice Comodoro Marambio. Base Esperanza, Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental. Temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima será de 8 bajo cero. El cielo está nublado con probabilidad de nevadas. Base Carlini, mañana con cielo nublado también puede nevar. La temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, neblinas, probabilidad de lluvias y nieve mezclada. La temperatura actual es 0 grados, la máxima 3 sobre 0. San Martín, mañana con nubosidad variable, vientos regulares a moderados del este, buena visibilidad, temperatura actual 6 bajo 0, la máxima será de 3 bajo 0. Base Belgrano 2, para un país bioceánico y bicontinental, cielo nublado, nevadas en este momento en Belgrano 2, temperatura actual 15 grados bajo 0, la máxima será de 10 grados bajo 0. Por primera vez, la UCA, universidad que depende del arzobispado y a su vez de Roma, va a tener un rector laico. El doctor Miguel Ángel Schiavone será el nuevo rector de la UCA. Schiavone fue designado nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, la UCA, y sucederá en el cargo al arzobispo Manuel Fernández, según confirmó la Santa Sede. Asimismo, se indicó que el prelado deja su cargo habiendo completado el periodo acordado con el gran canciller de la UCA, Cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires. El nombrado el doctor Schiavone, se hará efectivo el próximo miércoles 25, es decir, mañana, en la que asumirá todas sus funciones. En tanto, el acto público de presentación se va a realizar con su juramento el miércoles 9 de mayo a las 18:30 en el Auditorio San Agustín, Alicia Moró de Justo, a 1300 en Puerto Madero. Por su parte, el arzobispo Fernández se desprendirá de la comunidad universitaria en la misa de hoy, 24 de abril, a las 13 en la Iglesia del Corazón de Jesús, edificio de Santa María, en la avenida Alicia Moró de Justo, 1300 de Puerto Madero. El doctor Schiavone tiene 64 años, es doctor en medicina de la UBA, especialista en la clínica médica y doctor en salud pública. Fue docente en diversas universidades, autor de numerosas publicaciones sobre salud pública, se desempeñó como subdirector médico del Hospital Fernández en el 2001 hasta el 2007, fue subsecretario de salud de la Ciudad de Buenos Aires 2008-2009, presidente de la Sociedad Argentina de Administración Hospitalaria, además de otros cargos en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Salud de la Nación. Schiavone fue puesto en funciones directamente por decisión del Papa, que tomó por primera vez la determinación que la UCA tenga un laico como rector. La página deportiva. Fue Estudiante de La Plata por Copa Libertadores en la noche de hoy, 21:30. Será la hora de arranque del partido. El arbitraje de Ever Aquino de Paraguay enfrenta al Santos de Brasil en el Estadio Vila Belmiro de El Santos. El equipo de Jair Ventura, el equipo brasileño con Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Verísimo, David Brasidodó, Alisson, Eduardo Saya, Leo Cittadini, Gian Mota, Rodrigo y Gabigol. El conjunto de La Plata, que dirige Lucas Bernardi con Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Junque, Leandro de Sábato y Gastón Campi, Du Barbier, Braña, Lucas Rodríguez y Latancio Otero y Lucas Melano, los 11 de Estudiantes de La Plata que intentan traer un buen resultado de Brasil para aspirar a la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Los otros dos partidos se disputan por el grupo de Independiente, partido fundamental. Necesita de una mano de los venezolanos el conjunto de Holland para no empezar a despedirse de la Copa Libertadores. El Deportivo Lara recibe al Millonarios de Colombia, que dirige Miguel Ángel Russo. En tanto, Atlético Nacional recibe al Bolívar de Bolivia. Anoche hubo básquet por la Liga Nacional. Gran victoria de Boca en el Héctor Echar como visitante y en tiempo suplementario le ganó a Ferro 105-102 y de esta manera quedó muy cerca de salvarse de jugar por el descenso, en tanto que comprometió mucho al equipo de Caballito. El otro partido que se disputó ayer en Formosa, La Unión le ganó a Quilmes de Mar del Plata 94-76. Los encuentros que se disputan hoy a las 21 en el Boxing Club de Santa Cruz, Hispanoamericano recibe al segundo mejor equipo de la temporada, San Martín de Corrientes, mientras que los otros partidos serán el que va a enfrentar desde las 20 en el Templo del Rock, Obras Básquet a Regatas Corrientes, y a las 21:30 en el Socio Fundadores, el local Gimnasia de Comodoro, se va a medir ante Comunicaciones de Mercedes. Mientras que en el tenis, gran victoria ayer en el ATP 500 de Barcelona de Leo Mayer, el correntino superó al alemán Misha Zverev por 6-3 y 6-0 y en la siguiente ronda, es decir, en la segunda, va a enfrentar al ruso Karen Khachanov. Esta mañana está disputando por este torneo, muy temprano arrancó el partido, que Martín Klisán, el eslovaco, le está ganando a Fede del Bonis 6-3 el primer set y 1-0 en el segundo, y más tarde se presenta otro argentino, Guido Pella, enfrentando al alemán Peter Wowowicz. En 1988 en Rosario se fundaba la Fundación Libertad, un núcleo sugerido por los masones rosarinos que tuvo amplio desarrollo con el empresariado y 200 empresas participan de la misma. Además, está vinculada con la Central Internacional de Empresas Privadas de los Estados Unidos y tiene integra la red federal de la industria privada. Alejandro Bongiovanni, que es el enlace y coordinador de este grupo, maneja vinculaciones con los masones de la capital argentina, que llegan a 1800 en la ciudad capital. Allí, Vargas Llosa, el titular de la Fundación Internacional de Libertad, será el que reporteará al presidente argentino Mauricio Macri y al presidente Sebastián Piñera de Chile. Primer viaje institucional del presidente chileno a un núcleo de empresarios promasones. Es la hora 7:07 y llega entonces la información que faltaba de Puerto Argentino. El Servicio Meteorológico, dependiente del Ministerio de Defensa, informa que la temperatura actual en las Malvinas es de 3 grados con una máxima que llegará a los 11. El cielo está nublado, probabilidad de chaparrones y nevadas, vientos muy fuertes a regulares del sector oeste con ráfagas. Para los 3.000 usurpadores militares que viven junto a los helper en territorio argentino ocupado por los piratas. 8 minutos pasan de la hora 7, 17 grados 2, reiteramos. Trenes subterráneos y premetros sin novedad, funcionan todos con normalidad y hay que entender que el San Martín por obras siempre tiene atrasos en el servicio. Y hablando de ferrocarriles, un día como hoy se comenzaba a construir lo que después se llamó Central Argentino y hoy se llama Ferrocarril Mitre. Esto pasaba con la construcción de lo que sería ese ferrocarril de trocha ancha en la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un día como hoy, del año 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger inauguraba el 265 papado con el nombre de Benedicto XVI. Hoy, Papa emérito por primera vez en la historia religiosa de la Curia Vaticana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego, tengo algo que seguramente no conoce la gente. ¿Vos sabés cómo funcionan las prisiones en Japón? No, ni idea. Bueno, la gente no lo sabe. Y es interesante escuchar un informe de las cárceles en Japón para que tengamos idea de cómo anda el mundo. Luego te cambias de uniforme, lo cual lleva un minuto o un minuto y medio. Vuelven a pasar lista y tienes que volver a dar tu número. Antes de empezar a trabajar, te hacen recitar una serie de principios. Hay 5 principios fundamentales: ser honrado, estar en armonía con el entorno, etc. Luego cada cual va a su puesto y entonces vienen el capitán y el maestro de ceremonias. Es decir, el guardia principal que se sube a un estrado. Hay un guardia por cada 80 presos. En cada unidad de trabajo éramos más o menos un 3% de esto. En cuanto dan la señal de salida, lo único que cuenta es la productividad. Controlan todo lo que haces. Tu productividad, tu comportamiento. Por supuesto, está terminantemente prohibido cualquier gesto superfluo, como mirar por la ventana, charlar con un compañero. Lo único que cuenta es ser productivo. Cuando te mandan a la cárcel en Japón, te condenan a trabajos forzados. Es obligatorio trabajar. Es completamente imposible librarse de ello. En tu celda no te permiten nunca estar ocioso. De hecho, el ocio es algo que no existe. Te forman para trabajar, para ser productivo. En Japón, los presos no perciben un sueldo. Aunque a día de hoy el Estado les da una gratificación en función de su rendimiento y buen comportamiento. calculamos la cantidad de comida de cada preso en función de su trabajo. El almuerzo es a las 12 menos cuarto. Primero paramos las máquinas. Luego se comprueba que todas las herramientas están en su sitio. Nos ponemos en fila y vamos al comedor. Tenemos un cuarto de hora para comer. Por supuesto, está prohibido hablar. Luego nos daban 8 minutos en los que nos permitían hablar entre nosotros, pero en voz baja. Por supuesto, está prohibido levantarse o moverse dentro del comedor. Cuando han pasado los 8 minutos, vuelves al trabajo siguiendo el mismo ritual. El reglamento de la cárcel es muy estricto. No perdonan nada. No puedes infringirlo porque si no te castigan. No tienes elección. Si no obedeces, te mandan a una celda de aislamiento. Entras en lo que se llama shobatsu o sistema de castigo. Te explican que tienes que pasar 6 meses mirando una pared. Te confiscan tu correo. No te dejan leer ni hacer deporte. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, son organizados como siempre los japoneses. Vos sabés que yo lo vi en Tokio, hace de esto. ¿Cuándo jugó Argentino Junior con la Juventus en la final intercontinental, Enrique? 85, 1985. Bueno, 85, o sea que hace ¿cuántos años? Y 25 al 2000 más 18, 30, 43. No, 30 y pico. Exacto. 33, ¿no? Exacto. Bueno, 33 años. Yo ya lo vi, no sé si existirá el día de hoy. Vos sabés que los que cometen determinados delitos los marcan en la cara. Entonces cuando la gente los ve, cruza de vereda y terminan por lo general haciéndose la harakiri y suicidándose. Yo no sabía que existían los penales porque prácticamente son muy pocos los presos que hay. Y si vos pensás en la Argentina, ¿vos conocés, Diego, algún antecedente de un japonés delincuente? No, que yo tenga memoria. Nunca, jamás. Sí, de otras... etnias amarillas, sí, pero jamás en un diario o en algún lugar leímos un japonés preso en la Argentina por una banda, por lo que fuera. No hay, porque es una cultura distinta y, repito, de determinado grado, allá se lo hace una marca y es suficiente para que esa persona sea marginada de la sociedad. Ahora, si vos mirás el video, no podés creer, el piso parece un espejo, te podés mirar en el piso. Están todos vestidos prolijamente, por supuesto limpios, pero tienen que producir. Si no producen, no comen. O sea, la prisión allá, cuando se habla de trabajo forzado, no es que te están mandando a levantar piedra o picar piedra, no, no. Te dan una tarea, puede ser que de carpintería, de electricidad, de lo que fuere, y si no producís, no comes. ¿Miguel? Sí. En línea está el señor Camilo Alan. Bueno, vamos a hablar con alguien que tiene hoy muchas cosas para decir, porque ustedes saben que los empresarios, los comerciantes... sobre todo la industria PYME de la capital de Buenos Aires sufren consecuencias permanentes. Una es el tema impositivo, otra es el tema de los alquileres, otras son los manteros. En fin, siempre hay un motivo para preocuparse. Alan es el secretario adjunto de la parte comercial de la Federación de Comercio de Buenos Aires. Alan, buen día, de Rensis. ¿Qué tal, de Rensis? ¿Cómo le va usted? ¿Cómo anda? Bien, yo lo que estoy pensando es por dónde empezar la pregunta, porque son tantas las cosas para hablar con ustedes, así que casi le diría que usted elija por dónde quiere arrancar. ¿Cuál es el problema más preocupante que tiene? Nosotros estamos pasando una crisis tremenda del comercio y la pequeña industria que estamos tendiendo a desaparecer, que somos pymes, clase media, familiares. ¿Por qué? Es imposible, lamentablemente, por la baja de consumo que ha producido este modelo económico, que nosotros podamos seguir subsistiendo. Hoy, con el tema de los salarios, las tarifas, la baja de consumo, porque la gente no alcanza, porque si aumenta las tarifas 40-50% y la gente da el 15% de aumento, la gente por algún lado deja de consumir. Entonces estamos con grandes problemas de que no vendemos, nos vamos fundiendo, vamos a quebrar. Otro gran problema, usted dice, los embargos de la DGI que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no vender, no traer el comercio, no podemos pagar las cargas sociales, nos metemos en los planes esos que hay, pero como no vendemos no podemos pagar el plan tampoco. Entonces nos embargan los juicios que hay, los juicios laborales, porque lamentablemente tenemos que dejar de tener gente y estar alguno de nuestros familiares seguir trabajando, pero tampoco se vende. Es un gran problema que hay, que el Estado le importa tres pepinos de nosotros, como si fuese que no existiríamos en el país. Nosotros empezamos de abajo. Camilo, hemos hecho, Camilo, ¿cómo se compone, digamos, la construcción de los costos del comercio? Y en todo caso, primero que nada, ¿cuántos comercios hay en la capital y cuántas pequeñas empresas industriales hay en la Ciudad de Buenos Aires? Más o menos de 180.000 pymes hay en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos? 180.000. O sea, casi 200.000. 180.000. Sí, por eso, 180.000, casi 200.000 personas mínimas, digo mínimas porque debe haber pymes de 2 o 3 personas, o sea que mucho más de 200.000 están trabajando. No, si usted pone 2 personas por comercio, son 360. Por eso. El dueño del local con su familia está... Por eso, ahora, pongámosle 2 o 3 personas por pyme, como muy poco, o por comercio, como muy poco, para achicar la cifra. Estamos hablando de una importante población laboral que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo se hace para componer los costos? Porque vamos a un ejemplo clásico, ¿no? Un comercio que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar alquiler y demás, de pronto, ahora algo se ha limpiado eso, pero se le ponía un mantero en la puerta a vender casi los mismos productos o productos distintos, pero a precios diferentes, y producía un shock de punto tal, de manera tal, que muchas veces han salido ustedes a cortar la calle Corriente, a cortar la calle Florida, a protestar y demás. ¿Esto está superado? ¿Esa parte se superó? Sí. Esa parte, gran parte, se superó gracias a la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía lo tenemos siguiendo en San Telmo y en la calle Avellaneda, esta zona comercial más importante del país. Ahí siguen estando y lamentablemente el gobierno dice que van a hacer, pero no hacen nada. Como el tema de inseguridad, nosotros con las mecheras, con la gente que nos vienen a robar, digamos... un tipo está en la entrada sola, dame la plata que te mato, que yo, y se va. Todo ese tipo de cosas ha sucedido siempre, no digo que está sucediendo en esta gestión. Pero bueno, los manteros donde están, lo sacamos acá de Liniers, también lo sacamos, que era también un problema muy grande, del 11, Florida. Bueno, en la zona de Palermo, que yo presido, nunca hubo, porque bueno, yo he hecho un trabajo muy importante que aparecía uno. Bueno, yo lo mandaba a sacar por la Policía Federal, la Policía Metropolitana, firmaba, porque hacía la denuncia, firmaba, y era mentira que la policía no hacía nada porque había una denuncia y tenía que actuar. Yo, entonces sí, me peleaba con el fiscal porque decía que no la podía sacar por una subsistencia. Sí, es verdad, hay una ley que dice que por una subsistencia tiene que trabajar, pero el espacio público no se puede ocupar. Ahí yo tuve la suerte que ahí en la zona de Palermo, están los Sables, toda la zona de Palermo nunca hubo. Pero bueno, todavía seguimos teniendo en San Telmo y en la calle Avellaneda, que es un trabajo que está haciendo el presidente de la calle Avellaneda, que se está volviendo loco todos los días, y bueno, la policía no hace nada porque bueno, no tiene nada que ver la policía. Acá es el fiscal contravencional que no actúa para que lo saque. Ese es el gran problema que hay. Ahora, parado frente, ese es un inconveniente, digamos, nuevo de los últimos, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años, pero hay otra cosa que también ahora aflige y que uno se da cuenta que los tarifazos aplicados en el gas, en la electricidad y demás, hace, por ejemplo, que determinados negocios, supóngase una pizzería que tiene que renovar el alquiler y después hace cuentas, dice, no, yo no puedo salir vendiendo pizza porque no puedo pagar el gas del horno, no puedo pagar la electricidad, no puedo pagar esto, y entonces usted ve, se alquila. ¿Qué cantidad de comercios se han frustrado en su renovación? ¿Ustedes tienen un balance hecho? ¿Saben cuánta gente no ha renovado y se ha ido a la provincia o ha cambiado de tarea o demás? ¿Tienen alguna idea? Es que lamentablemente, cuando ustedes arman un negocio, cuesta mucha plata y desarmarlo no cuesta nada, es un 2 minutos. El gran problema que tenemos con las tarifas, que decían que pagábamos poco, puede ser, todo puede ser que sea verdad, pero el aumento que ha venido, que yo, por ejemplo, pagaba de agua, por ejemplo, en un local, que tengo un local muy grande, 1.000 pesos me fía a más de 20.000 pesos. Está bien. Me cobran, yo siempre tengo los 2 baños, ¿eh? Que mis empleados se bañan y eso. Cobran por los metros cuadrados. Entonces, la luz, también 14, 15.000 pesos. ¿Qué sigue pagando más de gastos de insumo de electricidad, de agua, que un empleado. Le cuesta mucho más caro. Entonces, lamentablemente, la gente ya deja de dejar de consumir. Entonces, nosotros no estamos vendiendo. Estamos yendo al quebranto. Y también, ¿qué está haciendo el quebranto? Son las grandes o pequeñas pymes que le venden a los comercios, que los comercios no les pueden pagar, y también están haciendo el quebranto. Están dejando gente en la calle. Es decir, que Secova está en condiciones de decir que este sistema económico con inflación y recesión, las dos cosas, ha hecho que ha bajado el consumo. Entonces, al aumento de tarifas, al aumento de alquileres y demás, la baja de consumo está provocando una situación de crisis. Bueno, nosotros nos reunimos ahora con la CAME, que nosotros pertenecemos a la CAME, vamos a tratar de hablar con la gente del gobierno, del Estado, para ver qué nos dan, porque si no... No sé, lamentablemente usted lo escucha por televisión, que la funcionaria dice que no le importa nada, que el aumento sigue, que van a seguir aumentando este año, y siempre nos siguen mintiendo, porque hace rato que nos vienen mintiendo, que va a haber inversiones, que va a haber esto, que va a haber esto, pero nunca hay. Y acá las inversiones, por ejemplo, un caso, ayer en mi casa, que donde yo vivo, acá en Belgrano tuve sin luz, tuve todo el día sin luz. No sé cómo es el tema que dice que nos siguen cortando la luz. Alan, estamos hablando de que, a ver, el presidente dijo ayer, y esto es notable, ¿no? El presidente dijo ayer, hay que consumir menos porque nosotros estamos importando energía y entonces estamos endeudando a generaciones futuras. En lugar de decir, vamos a invertir para producir más energía, la Argentina, con relación al gobierno anterior, está en este momento importando mucho más energía que antes. Ahora bien, se ha hecho el tarifazo supuestamente para que las empresas hagan las inversiones no aparecen, y como usted dijo, los cortes se generan otra vez. Yo he visto muchos comercios de la capital con generadores, es decir, por cortes de energía. ¿Cómo hacen ustedes cada vez que pasa una cosa de esa? ¿Tienen alguna devolución de la empresa eléctrica, ya sea de Nord o de Sur? ¿Ya tienen alguna contemplación del costo del equipo? ¿Cómo funciona? Ninguna, porque lamentablemente el PYME está ocupado en su negocio, en su industria, y bueno, ustedes dijeron, me cortó la luz hoy, bueno, puse el generador, que voy a reclamar, lo atienden por teléfono porque no hay persona que lo atienda, son todas máquinas, son toda gente que son, que lo atienden por un teléfono, que están en Córdoba, en Venezuela, no sé dónde están los tipos, y no lo atienden, no le dan la solución. Son call center, sí, efectivamente, eso. Pero por lo general están en el exterior. Entonces, el tipo que contesta no sabe nada. Entonces, yo estoy ocupado de mi problema, que tengo que acudir al banco, que tengo que tratar de ver cómo pago el 931, que cómo le pago a mi empleado. Este es el problema que estamos ocupados nosotros. Cómo producir otra cosa, fijarnos qué hacer, cómo salir a vender, cómo poder cobrar. Y no es que ahora la gente no quiere pagar, que no quiere. Era el cliente de todos mío de tanta vida, de toda la vida. Y ahora no me pueden pagar. Porque se está comiendo sus gastos fijos. Este es el problema que hay. Los gastos fijos se lo van comiendo al pequeño PYME y no le pueden pagar a su proveedor. Y otra pregunta que seguramente aflige mucho más al comercio que a la industria, pero aflige a todos, que es lo que ustedes pagan de intereses a los bancos por el tema de las tarjetas. Y la gente, lamentablemente, cuando no hay efectivo, tiene que ir sí o sí a comprar con tarjeta, si no lo puede consumir. ¿Cómo los afecta? ¿Ustedes tienen alguna compensación bancaria o simplemente les cobran a todos los empresarios igual? No, todo igual. Pues, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a hablar, si yo tuviera que descontar un cheque, pago el 35% de interés. Por ejemplo, la vez pasada nosotros habíamos conseguido que de las comisiones de las tarjetas bajaran del 2 puntos al 1,5. Ahora la volvieron a subir de vuelta. Por ejemplo, otra cosa que pasa. En el banco, usted antes iba depositando en efectivo toda la vida. O cualquier comerciante, porque para 10.000 pesos usted no puede depositar en el cajero. Le cobra el 1% por depositar en efectivo. Además le cobran el impuesto al cheque aunque deposite efectivo. Todo eso es aparte. Pero comisiones de esto, comisiones de lo otro, nos siguen castigando las partes financieras de los pymes tremendo. Es el único negocio que hay en este país, es la parte financiera de la época de Menem, la época de Alfonsín. Todo eso es financiero esto. Al tipo que produce lo están matando. Acá hablan de que hay rubros que están bien. Yo ya no conozco ningún rubro que esté bien. Porque usted fíjese que con el crédito de Luba lo han aumentado los intereses. Esa gente que va a pasar igual que la 1050, va a ser peor. De todas las actividades comerciales, ¿cuál es la más afectada? ¿La gastronómica, la textil? No, el textil la más afectada. El textil y el calzado es la más afectada. Sí. O sea, que no está... La gastronómica... Lo que pasa es que la gastronómica, la que está con empleados, ese está jodido. El tipo que labura con su familia y ve que vende barato, vende esto, se la rebusca. Y bueno, lamentablemente acá la gente va a seguir trabajando de cómo pueda para seguir subsistiendo. Y bueno, el que sé que la salada, es un lugar que todo el mundo habla, qué sé yo, tampoco tiene consumo. Porque la gente que venía de afuera a comprar, no le consume. En la calle Avellaneda tampoco tienen consumo. Debajó el 50% la venta. La calle Avellaneda es el centro mayorista más importante del país, donde se abastecen todos los comercios de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país. O sea que se ve el movimiento de gente, pero mermó el consumo. No, el movimiento de gente es donde se ve. ¿No hay movimiento en la calle? Yo quería ver menos movimiento de gente. No, pero me refiero, usted cuando ve un movimiento en la calle Avellaneda, o sea, gente que mira vidriera, busca precio, pero no compra. No compra. Usted ve mucho movimiento de gente porque ahí son todas pequeñas industrias que están ahí, y están los empleados que van con una carretilla, que viene el tallerista a buscar a Merkel y su producto. Camilo, ¿qué va a hacer la federación? ¿Qué piensan hacer? Bueno, justamente hoy vamos a estar reunidos a la 1 de la tarde, que justamente estamos viendo este problema hasta ver qué solucionamos. Y vamos a luchar para ver qué rebajas nos van a hacer o qué cosas nos van a poder permitir de que el crimen pueda seguir subsistiendo. Si no, tendremos esa base. Yo otro día estuve caminando por la calle en Florida. Hay cualquier cantidad de locales en alquiler. Por eso, sí. Llama mucho la atención, porque además ahí no se conseguía nunca un lugar. No. Y yo estoy en la avenida Córdoba y en la avenida en la calle Gurruchaga, ahí tampoco hay lugar, ahí está lleno de locales vacíos. En la calle Avellaneda ya la gente está dejando los locales. No por Avellaneda por ahora, pero sí por las transversales. Entonces ya eso nunca había sucedido. Entonces es un poco alarmante lo que está pasando. Alan, queríamos poner al aire a la gente de la Federación, porque nos parece que ustedes son un sector que tienen trato directo con el consumo. Y entonces, cuando uno dice todo el tiempo por la radio hay recesión e inflación, porque usted puede aceptar la inflación, puede aceptar la recesión, pero las dos cosas juntas son terribles porque son mortales, porque encima que aumentan los precios y cambian las cosas, la gente no la consume, llega un momento que usted, el stock que está haciendo en su comercio, lo tiene allí y se le pone viejo, fuera lo que, no importa los productos que venda, se le pone viejo, se le sale de moda, porque no lo sacó, no lo consumió. Entonces claro, va a llegar un momento que el fabricante, o sea, la empresa más grande, el que tiene que producir para usted, para el comercio, tampoco puede trabajar. Entonces esto es una cadena tal que no le falta mucho tiempo para que explote, porque no hay consumo. Yo creo que, bueno, después tenemos un problema de la importación, que no lo hablamos. Mire, el dólar quieto, Alan, por primera vez en la historia tenemos una balanza con un déficit de 8.500 millones de dólares, es decir, importamos más de lo que se exporta. Sí. Entonces, se da cuenta que han traído importado cualquier cosa. Bueno, más el contrabando hormiga que hay de la gente que viaja a Chile, viaja a Miami, viaja a cualquier parte del mundo, se vienen con 4 o 5 varijas y nadie le cobra nada. Entonces hablaban del otro contrabando que venía de antes del gobierno de Chile, que la verdad había el contrabando, pero también hay contrabando hormiga, que la gente va a consumir afuera. Pero es mentira que en Chile es más barato que acá. Son mentiras, nosotros vendemos más barato. Nosotros estamos vendiendo acá en los sobres de Palermo 2 remeras por 500 pesos, 2 zapatillas por 1.500 pesos. Entonces, no es que es más barato Chile. Y si a usted no le sirve, nosotros lo cambiamos, le devolvemos la plata, no tenemos ningún problema. Pero la gente está en el novismo ese, que van a Chile, vaya a Miami, a comprar. ¿Sabe que eso que dice es cierto? Y quizá hay que hacer una campaña de concientización, porque el consumo nacional tiene que ver también no solo con que le permite el trabajo a los argentinos, sino que por el otro lado, lo que usted dice es muy cierto, cuando uno termina, si uno camina y sabe dónde ir a buscarlo, termina consiguiendo precios que después cuando lo compra afuera dice, como en Buenos Aires se conseguía también, sí, pero tenés que caminar, tenés que moverte, tenés que ir a buscar el lugar, como cuando uno va al exterior y se mueve a un lugar específico a comprar, ¿no? Bueno, nosotros estamos contra los shopping, por ejemplo, nosotros las pymes, toda la vida que yo tengo observación, 74 años, toda la vida hubo negocios a cielo abierto en todos los barrios. No hay en ninguna parte del mundo la cantidad de comercio a cielo abierto en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahora me hablan que no, que hay mucho comercio, mucha competencia. Mentira, yo lo que hay es mucho shopping. Pero a nosotros los shopping no nos interesan, no nos afecta, porque el shopping le cobran carísimo en el parque por 6, 7 veces más de lo que vale un producto, por lo que ellos están pagando de gasto y todo eso. Y cuando el shopping sale con esas descuentos de tarjeta, ya se lo está cobrando. ¿Te das cuenta? En cambio, nosotros vendemos precio real. Nosotros vendemos cosas muy baratas. Entonces, ¿por qué? Pero vendemos barato, pues no vendemos, ¿no? Porque tampoco somos generosos. ¿Me explico cómo vendemos? Por ejemplo, si viene un cliente mío, que yo produzco suéter, y bueno, está con respecto a lo que él dice, que lo que él compra afuera, que es patapín, que patapé, yo más o menos tengo buen producto y buen precio. Dentro de lo que es, digamos, porque usted para importar, hay que poner la plata, hay que poner todos los impuestos acá arriba, porque es el 100% de los impuestos, y el tipo, por la poca diferencia que yo le puedo cobrar un poco más caro, le entrego lo que él quiere, lo que él necesita y la cantidad poquita que necesita. En cambio, puede importar, que le importa con mucha cantidad. Pero bueno, en eso más o menos el hombre de algo va a comprar. Pero como no tiene consumo, tampoco me compra. Camilo Alan, que es el secretario adjunto de Comercio de FECOBA, que es la Federación de Comercio de Buenos Aires, que agrupan a los comercios y a las pequeñas pymes que ustedes escucharon, casi 200.000 en toda la ciudad de Buenos Aires, mostrando la crisis. Que Rodríguez Larreta no reacciona, que Macri no reacciona, y que seguramente cuando usted escucha esta conversación se empieza a dar cuenta de cómo nos está afectando, y estamos hablando de la capital de la Argentina, no estamos hablando de las ciudades del interior, que no quiero ni pensar cómo las deben estar pasando. Camilo, quedamos a las órdenes, en cualquier momento seguimos charlando para que la gente se entere incluso de algunas cosas que todavía no hemos charlado, ¿sí? Bueno, Renzi, gracias. Cuando usted quiera, estamos a su disposición. La Federación de Comercio está a su disposición. Un saludo, ¿eh? Gracias, gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Arturo De Bassi. Un grande del tango en el recuerdo. Músico, compositor, director, empresario y autor teatral. Nació en Buenos Aires el 24 de abril de 1890. A los 10 años tocaba el clarinete en la banda de su padre, que tocaba en las plazas de la ciudad. Falleció en Buenos Aires el 18 de junio de 1950. Su primer tango lo compuso en 1902, se llamó Maquifu, y luego vinieron sus composiciones inolvidables que lo convirtieron en una figura popular del tango. Tangos que todos tarareamos, pero que no sabemos que son de Don Antonio De Bassi. El Caburé, El Incendio, La Catrera, El Romántico, Don Pacífico, Papirusa, Auxilia y Canchero, que con letra de Celedonio Flores le llevó al disco Carlos Gardel. Teatralmente se inició en el teatro en 1905 en el Teatro Apolo de la ciudad de Buenos Aires, debutando en la compañía de Arturo Podestá. La primera obra a la que le puso música fue el sainete La Cantina, del escritor Alberto Novión, estrenada por Florencio Parravicini en el Teatro Argentino en 1908. Arturo De Bassi, compositor, empresario, teatral y músico, un grande olvidado. Gardel canta de Arturo De Bassi y Celedonio Flores, Canchero. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que no me animo a ganar, esta es mi emoción y final. Te lo mato pa' que entiendas en esta jerga burrera, que vos sos una potrenca para una penca cuadrera, y yo sé, vieja, y he sido relojía pa'l nacional. Vos sabés que de currente tuve pinta de ligero, Era audaz, tenía tres lances, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero. Y en desafíos de barrio figuré siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una vida que me llevaba a burlar, en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y el amor me acostumbrado, que se bata la percanta, el juego que se le dio. Ya después en la carpeta empecé a probar a fortuna, y muchas veces la suerte me fue a mi torpe y cordial. Otras noches salí seco a chamullar con la luna, por las calles solitarias del sensible barrabás. Me hice bien guante en la timba y corrido en la minoga. Desconfiado en la carpeta, lo mismo que en el amor. Lo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga. Cien castillos de ilusiones por una causa bitonga. Y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese lado vas muerta con tu apamento. Yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad. Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. Yo busco una compañera para decirle lo que siento. Y una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ustedes saben que cuando se ponen en consideración a los comerciantes, a las pequeñas empresas, cuando uno dice, y en definitiva el que está en la calle como mantero, también se gana la vida. Cuando uno ve que la imperiosa necesidad de conseguir el sostén de cualquier forma, de cualquier manera, hace que en los trenes, en los subterráneos, en todos lados, en los colectivos, si usted se descuida, en cualquier lado, aparecen vendedores ambulantes, uno se encuentra frente a una situación que es bastante compleja, porque una situación que está legalizada es el vendedor ambulante. O sea, el ambulante significa que se mueve. Lo que no está permitido es el uso de la parte pública para estar establecido, que es lo que hacen los manteros. O sea, el ambulante está permitido, no está permitido el que está físicamente instalado en un lugar. Y esto ha traído una cantidad enorme de problemas en la Ciudad de Buenos Aires, que como bien decía recién el dirigente de la Federación, en algunos casos esa parte se resolvió. Pero lo que no se resuelve pertenece a la política nacional, que es la política económica, y que es a lo que hacíamos referencia esta mañana del equipo económico que secunda a Duhovne y el equipo que secunda al secretario de Finanzas o al ministro de Finanzas, que es similar o parecido, todos con altas vinculaciones al mundo de la timba financiera y extranjera. Entonces, estamos parados entre lo que se dice que podría llegar a ocurrir y lo que en realidad ocurre. El gobierno actual ha salido casi como un pastor a ofrecer bondades de situaciones que se van a vivir en un futuro. Pero ayer el presidente, mucho más realista, aclaró que nuestros nietos van a tener que pagar el endeudamiento de la energía que estamos comprando. En realidad no es solamente de la energía, sino del fenomenal endeudamiento que este gobierno está haciendo de toda la Argentina. 200.000 millones de dólares en dos años por bajo la carpeta, sin que nadie se dé cuenta, porque aumentó la deuda interna, la deuda externa, el déficit fiscal, la balanza en contra, el endeudamiento de las provincias, el endeudamiento municipal, los endeudamientos de empresa. Y eso también lo van a tener que pagar los nietos, ¿eh? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Me parece que hemos tropezado siempre con la misma piedra. Miren, se ha regresado a este sistema varias veces, pero la objetividad del análisis indica que lo que le molesta es que hace muchos años apareciera Perón en la Argentina y le diera al trabajador la dignidad y además le consolidara en aquella famosa constitución del 49 los derechos del trabajador. Después, de los derechos al abuso, hay un tramo. Pero sabe una cosa, siempre es preferible el abuso del trabajador y no el abuso del empresario. Porque el abuso del empresario pone en riesgo al conjunto de los trabajadores. El abuso del trabajador puede ser de uno y de última se termina en un pleito y ahí finaliza. Ahora, ¿por qué estamos ante esta situación? Porque si no hubiese habido abuso patronal, si no hubiera habido en la Argentina una esclavitud de los que tenían mucho contra los que no tenían nada, si no hubiera sido la explotación del obrero, del peón de campo y demás, y del propio periodista que cobraba con bonos, le daban entradas para los cines o los teatros y ese era el pago, el entonces secretario de Trabajo no hubiera hecho el estatuto del peón de campo y no hubiera hecho el estatuto profesional de periodista. De manera que siempre, siempre se produce una situación inversa a la que crea la crisis. Y cuando uno se da cuenta que esta política va a ir sembrando casi un descontento en una clase social que fue la que lo votó, me viene a memoria una frase que escuché de un abogado que decía que la clase media, cuando estaba bien, votaba mal. Y cuando estaba mal, votaba bien. Y agregaba este abogado, y al gobierno de Cambiemos le van a terminar ganando con la mona chita, como diciendo, con cualquiera. ¿Por qué? Porque la clase media se está hartando y que es la que en general, digamos, le dio el voto. Por eso, estas medidas que se toman para convocar y convencer, donde dice la gobernadora de Buenos Aires fue la primera que le va a bajar las tarifas a la gente, del mismo gobierno que le metió el tarifazo, recuerden eso, porque si no, no entendemos nada. Y con la plata, que no es de ellos, que es del jubilado. Está claro que esto es una maniobra para que la provincia no se pierda. A lo que le van a agregar lo que le venimos diciendo ya hace un tiempo. La escritura en las villas, haciendo propietarios a los que viven en villas, a los efectos de lograr 1 millón de votos más. Ese es el objetivo de Durán Barba, ese es el objetivo del gobierno. Por eso salió la gobernadora a decir, vamos a bajar el impuesto. Son 3.000 millones de los 40.000 que le sacaron a los jubilados. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, la justicia lo va a citar Enrique a Cantero, al expresidente independiente, el que mandó el descenso independiente, lo van a citar por las declaraciones que dijo de Ollarvide, ¿no? Así que tendrá que andar por allí en la justicia. Diego, ¿qué tenemos? Bueno, hoy cumple años Andrita Mianovich, pero creo que tenemos una comunicación telefónica. Ahí te va a decir Enrique de quién se trata. Lo presentamos porque tiene presentación. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Buen día, doctor. Hola, Miguel, ¿cómo va? Hola a todos. Y la preocupación que tiene Sampaoli, por supuesto, lo que ya se dijo ayer, que viene del fin de semana, la lesión de Biglia, y a partir de ahí ver cómo se van recuperando, porque a 51 días del Mundial no es el único que pasa por esta situación. Agüero ya caminó, esta es la noticia que después de la artroscopía que se hizo, él ya lo visitó en Barcelona porque es donde se quedó, por lo tanto, esta posibilidad de tenerlo a mano para el Mundial, si bien estaría recuperado plenamente a mediados de mayo, habla de ya tener un jugador disponible si es que esto va bien, ¿no? Porque depende siempre cómo se recupera, aunque las artroscopías hoy son como para recuperarse rápidamente. En el caso de Biglia es más complicado, por eso surgieron nombres alternativos. No solo esto estaría confirmando la posibilidad que esté Mascherano, sino buscar la alternativa Craneviter. Algunos, ayer, recordá que la semana pasada hablábamos, yo te decía el Rosito Ascacíbar, bueno, algunos hablaban de él. ver por dónde puede llegar a pasar, si es el propio Pablo Pérez que podría llegar a estar en esa posición. Insisto, si es que Biglia no sea, porque la situación está complicada, son 6 semanas de recuperación para la lesión que tiene Biglia, recordar que Mamana ya está fuera del Mundial con la lesión que tuvo, Gago que quiere volver. Vos sabés que es increíble, el hincha de Boca me parece que no está muy contento con esta decisión de Gago, porque Gago sabe que es su último Mundial, que podría llegar a estar, que Sampaoli lo espera, que lo quiere en la selección argentina, y está desesperado por volver. No sé si le van a dar los tiempos, pero esto es lo que cuentan desde adentro de Boca, aquellos que conocen este mundo de Boca íntimamente, te dicen, mira que Gago quiere volver. Él quiere intentar, pero ya lo intentó y le salió mal, ¿no? ¿Querés que te diga algo? Mira, hay tantos valores en el fútbol argentino, individuales, que complica mucho formar un equipo, porque son muchos los que tienen. Yo recuerdo que Guillermo Estabile decía que el problema de él no era a quién poner, sino a quién dejar afuera. No, claro. Por la cantidad de jugadores que tenía. Bueno, y acá pasa lo mismo. Hay una enorme cantidad de jugadores y entonces hay una cantidad de idas y vueltas y demás. Dirigir a Chile es mucho más fácil porque vos tenés 4, 5, 6 y no tenés más. Después de eso tienen que jugar seguro y después las variantes son muy relativas. Dirigir a Colombia pasa lo mismo. Pero cuando vos dirigís a un fútbol donde el individualismo, porque el fútbol argentino que se juega de 11, pero que surgen las individualidades, vos fíjate que no surgimos nunca como gran competencia, porque los argentinos no sabemos trabajar en equipo, pero sí surgimos en forma individual. Tuvimos sí. a Maradona, tuvimos a Messi, tuvimos a Cibor, tuvimos a Di Stéfano. Ahora no tuvimos grandes equipos con ellos, ¿me explico? Claro. Los grandes equipos es que formaron... además siempre para nosotros es mejor el que está afuera, ¿no? Por ejemplo, ahora si Cardi y los Chelsea hicieron goles, presionan a Sampaoli y se empieza a hablar de esa presión para tenerlo. Pero resulta que el tema es que tiene que ir 23. Resulta que en el fútbol argentino te marcan de verdad y en el fútbol europeo no te marcan igual. En el fútbol europeo te respetan mucho más el tobillo, no te ponen los codos. Ahí ocurre, pero no tanto. En la Argentina te marcan de verdad, te ponen dos, te pellizcan, te ponen el lob, te hacen un piquete de ojo, cualquier cosa. Entonces, el jugador que está, digamos, que deslumbra del fútbol argentino, llega a Europa y claro que lo hace. Vos fíjate, Higuaín el otro día 2 pelotas tocó en el partido. Sí. Venegas el otro día 6 pelotas y 6 pases mal. Claro. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué insistimos con los que tampoco ni siquiera le va bien en donde juegan? Sí, lo que pasa es que después, fíjate siempre que cuando se van de aquí, de la Argentina, al nivel europeo, yo no sé si tiene que ver a veces hasta alguna cuestión física. Esto es, también podríamos plantearnos por qué allá juegan domingo y miércoles y acá se termina complicando que puedan jugar domingo y miércoles, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón que venimos debatiendo hace años? Bueno, primero porque allá tienen gimnasios mucho mejores que los que hay acá. Gimnasios, máquinas y demás, y profesores que te hacen ese tipo de trabajo, más que trabajo físico de cancha, lo hacen en el gimnasio. Pero aparte de eso, allá vos podés jugar 2 partidos en una semana porque no te matan. Acá terminás un partido y tenés que ponerte hielo por todos lados porque te pellizcaron y te metieron un piquete de ojo, como dije recién, o te pegaron un codazo en la cabeza. Sí, tiene que ver también con la, ya lo hemos hablado esto, ¿no? Con la permisividad de los árbitros, también tiene que ver. Bueno, Miguel, el otro jugador es Romero, que también después de haberse lesionado con la selección argentina, estábamos viendo ahí si se recupera o no, y ahí surge el Armani. Bueno, lo que ya venimos hablando, ahí no cambia absolutamente nada. Si el técnico tuviera la capacidad y la decisión que tiene que tener, lo pone Armani y le dice a Romero, sos suplente, y se terminó la historia, no se discute más. Armani está jugando, los otros tres no juegan ninguno. Guzmán sí, el otro sí, pero, Caballero y Caballero y Romero, juega alternado, no. Y Guzmán juega un ratito, qué sé yo. Sí, Miguel, y otro tema, como que en realidad tiene que ver, no creo que influya como para que venga la selección, pero como nosotros siempre decimos que terminamos uniendo lo que pasa en el mundo con el fútbol, para no hablar solo de la pelota, claro, el tema de Nicaragua, con estas multitudinarias protestas que se dieron ahora, no solamente los muertos, sino las que se están dando ahora también, después de haber retrocedido con la ley, ¿no? La cantidad de muertos que hay. Sí. Y además se dio marcha atrás Ortega. Es decir, quiso aplicar lo que le pidió el Fondo Monetario y se dio cuenta de la resistencia que tenía la gente, pero ya es muy tarde, ya hay una enorme cantidad de muertos, uno de 35, otro 40, no, la verdad que no sabemos cuántos son, sí. Pero y fíjate vos que ya de por sí haber elegido a Nicaragua era una cosa ilustrativa, dijiste vos, nada más que para despedir a la selección, bueno, ahora yo ni siquiera sé en qué condiciones puede venir a jugar la selección de Nicaragua, ¿no? Sí, por eso, si bien falta, yo el otro día manifestaba, bueno, se enciende una alarma, por lo menos para que lo tenga en cuenta la Asociación del Fútbol Argentino, viste que a veces llega tarde para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces saber esto, que están pasando al menos 27 los muertos, casi 500 heridos, bueno, veremos cómo sigue esta historia, lamentablemente en Nicaragua, que también tiene que ver mucho con una resistencia de parte de los estudiantes universitarios, es decir, uno entra a los portales internacionales, hablando fundamentalmente, viste, acá a veces como que estamos alejados de determinadas circunstancias. Estaba viendo sobre, para enterarme más de lo que pasaba en las elecciones en Paraguay este fin de semana, que hablaba más en los portales de España que en los propios medios argentinos, que quizás tenía que ir a alguno de Corrientes para ver si tenía algún enviado especial allí a Paraguay. Bueno, acá con Nicaragua pasa exactamente lo mismo, hay mucha información, por ejemplo, en La Vanguardia uno puede encontrar mucha información, digo, para no ir a los propios diarios nicaragüenses, sino hay que ir alternativos para que te cuenten lo que está pasando, ¿no? La verdad es que estamos parados frente, yo creo, al agotamiento del sandinismo, y esto se está notando, pero además de que está agotado el sandinismo en su forma, cambió vertiginosamente, porque de aquel proyecto revolucionario terminó ahora diciéndole que sí al Fondo Monetario, ¿no? Entonces, claro, a Ortega eso se lo están haciendo pagar, y la falta de libertad, como decías vos, en algunas cosas, también la juventud salió a la calle, es una juventud diferente, de otra edad, de otra cosa, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en su momento en ese país. Y yo quiero recordar que El Salvador, Nicaragua y Honduras tienen los colores de la bandera argentina, que los colores de la bandera de ellos están basados en los colores de la bandera argentina. Son tres países. ¿Te acordás que lo contamos con el tema de Hipólito Guyar? Claro, fue por allí, se han inspirado efectivamente, por Centroamérica. Se han inspirado en la bandera nuestra, ¿no? Los tres. Y lo que será para Ortega, ¿no? Que lo muestre Ortega, Somoza son la misma cosa, muestra a una chica con un cartel caminando por las calles en la manifestación. Alguien que luchó tanto contra eso, encontrarse ahora que le ponen que es lo mismo, es bastante complicado. La última, Miguel, tiene que ver con Zlatan Ibrahimovic, el entrenador de Suecia, lo descartó para Rusia 2018, dijo, nos dejó, no están mis planes, manifestó Janne Andersson, creo que no merece ir al Mundial. Por lo tanto, las ganas que tenía Ibrahimovic parece que se queda sin esa posibilidad de ir al Mundial de Rusia. Decime, Messi, le arreglaron el sueldo, parece ser, es ahora el jugador mejor pago del mundo, porque antes estaba dando vuelta el portugués con el Real Madrid, sí. Porque según parece ser, los ingleses estaban dispuestos a poner la plata que hiciera falta para llevárselo, y Barcelona se asustó, ¿no? Hay una cláusula de salida, si para esa cláusula de salida el Manchester City pone la plata, se lo lleva. Ah, claro, si vos le mejorás el sueldo como el mejor pago del mundo, aparte de que pongan la plata para la causa, tienen que arreglar el sueldo. Entonces, sí, ya con eso es difícil que Messi diga, me voy. Lo que pasa es que estamos hablando, él dice que quiere quedarse ahí en el Barcelona y que quiere terminar la carrera allí. Yo creo que también... Va a terminar jugando en Newell's, acordate. Sí, es probable que se despida. Y al Boyo Rosario se va a dar el gusto de haber tenido a Maradona y a Messi. No hay que olvidarse que cuando él regresa aquí siempre está en Arroyo Seco para ir a descansar, pero que siempre está cerca de sus afectos de Newell. No es un tipo que le ha escapado a esta continuidad. Va a terminar jugando, y de hecho pidió por Martino en su momento, ¿no? Aunque sea un partido amistoso, pero la camiseta se la va a poner. Se la va a poner, sí, sin lugar a duda. Olvídate que va a ser así. La seguimos. Miguel, hasta mañana. Abrazo grande. Saludos a todos. 7 de la mañana, 55 minutos. Operadora. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Bueno, hoy cumpleaños Andrita Mianovic. Nació el 24 de abril de 1957, cantante y actriz. Su estilo musical es amplio, llegó a interpretar rock, pop, baladas y jazz, y se destaca su potente y afinada voz, como también por su forma de transmitir los sentimientos expresados en las letras de los temas que interpreta. Es hija de Iván Mianovic, arquitecto y jugador de polo, y de Mónica Caen Danvers, más conocida como Mónica Mianovic, actriz, periodista y presentadora de televisión. Su abuelo paterno, un reconocido ingeniero civil, pintor y músico, le heredó la pasión por la música de jazz. En el sótano de su casa en Montevideo, Montevideo 1780, se reunían a tocar todos los músicos de jazz que llegaban a la Argentina. Y allí Sandrita cantó sus primeras canciones cuando tenía 4 años. Su tía Sonia le enseñó a cantar Laura y Lo estoy haciendo mal, 2 canciones que ella sabía tocar en el piano. Después vino la guitarra y su tío Sergio y su tío Raúl la acompañaban. Generalmente estos shows tenían lugar en la casa de su abuela Máxima Delia Berro Madero de Mianovich, donde estaba el famoso sótano familiar. Allí tocaron los Maquimás, cantó Nini Marshall, Boy Ol, mi padre, y los músicos que llegaban a hacer show en Buenos Aires, como Marise Valier, Ella Fitzgerald y hasta Bing Crosby. Sandra Mianovich se dedicó a cantar, formó dúo con, en una época con Celeste Carballo durante muchos años y después volvió a ser solista. Participó en varias películas, en varios programas de televisión y sigue cantando en la actualidad, con mucho éxito, con bellas canciones. El 13 de agosto de 2012, Sandra donó un riñón a su ahijada de bautismo, Sonsoles Rey Obligado. Fue en el Hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y considerado por la prensa y la opinión pública como un gran gesto de amor incondicional, de generosidad y solidaridad. Sandrita hoy cumple 61 años, ya no es más Sandrita, pero sigue cantando hermosamente como cuando canta este tema de la querida Eladia Blázquez, Honrar la Vida. ...7:58, hay que despertarse. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Noticias. SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ex titular de la asociación de la sociedad rural y ministro ahora de Macri, Echeverri, defendió los despidos y dijo que se vienen nuevos recortes en el SENASA y en el INTA. Culpó al kirchnerismo y ahora se esperan recortes en los dos lugares mencionados. La respuesta del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, justificó los 330 despidos que se dieron en la cartera del campo en los últimos días y no descartó que esa situación se extienda a los organismos descentralizados como el INTA y el SENASA y el INASE. En el 2008 el ministerio, que tenía 666 empleados, y cuando se fue el kirchnerismo dejaron 4.200 trabajadores para las mismas tareas, o sea, lo multiplicaron por 7, aseguró Echeverri en declaraciones que efectuó a la prensa. La gran mayoría de los trabajadores en agroindustria están contratados bajo el régimen del artículo 9 de la Ley Macro de Regulación del Empleo Público Nacional, número 25.164 del año 99, por medio de la cual se creó un régimen especial de trabajo temporario. Según el ministro, la Cámpora llenó de militantes los lugares de agroindustria. Para vivir mejor, un insólito impuesto pagan vecinos de una localidad de Santa Cruz. Tiene un valor de 210 pesos. También se cobra casi 3.000 por recolectar residuos. Con sorpresa y también algo de bronca, los vecinos de la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz, recibieron en su boleta municipal un impuesto denominado Para Vivir Mejor, por el cual le cobran 210 pesos a cada vecino. Además, otros vecinos se quejaron porque pagan 2.750 pesos por la recolección de residuos. Las Heras tiene alrededor de 10.000 contribuyentes. La tasa Para Vivir Mejor, que se funda en un principio de solidaridad con el objeto de brindar servicios de la comuna en beneficio de todos, responde a la necesidad ejecutiva de obras de infraestructura. Culpan al kirchnerismo de este tipo de medidas locas para recaudar dinero. La página deportiva. Y se viene ya la primera semifinal de la Copa de Campeones de Europa esta tarde, 15:45, en el Anfield de Liverpool. El local, el equipo rojo, Liverpool, recibe a la Roma, que dio el golpe al eliminar en la instancia anterior al Barcelona de España, y buscará en el día de hoy llevarse un buen resultado como visitante para lograr el pasaje a la final de este, el más importante torneo a nivel internacional que tiene Europa. Del árbitro será el alemán Felix Birch. Entonces jugarán desde las 15:45 Liverpool y Roma la primera semifinal. La segunda va a enfrentar a quienes son los grandes candidatos a alzarse con el título de esta temporada de Campeones de Europa. Me refiero a Bayern Múnich y el Real Madrid. En tenis tenemos que hay actualidad en el ATP 500 de Barcelona. En el segundo set, Martín Clizán de Eslovaquia le está ganando a Federico Del Bonis. Le ganó el primer set 6-3, pero está perdiendo el segundo 6-5 con el saque del argentino. En tanto, ya comenzó a jugar Guido Pella frente al alemán Peter Wojcowicz. Está ganando el primer set por 5-3. Y en boxeo, finalmente cambió el rival de Pablo Pokémon Farías para su vuelta a los cuadriláteros. Será el próximo 9 de junio con el santafesino José Ulrich. La velada será televisada por TIC Sport y se falta definir la sede del combate, que será a 10 asaltos y en categoría crucero. Hay que recordar que el cuninense Pablo Farías iba a presentarse el pasado viernes 27 de abril ante el bonaerense Ezequiel Basualdo, pero finalmente por cuestiones organizativas la pelea no se realizó. Se cae la imagen del gobierno de Macri en el orden nacional y provincial. Ayer a la noche, Luis Barrionuevo, el interventor judicial del PJ, dijo que en la segunda vuelta el peronismo le va a ganar a Cambiemos en el 19. El índice de confianza en el gobierno cayó al menor nivel desde el inicio del mandato. La Universidad Torcuato Di Tella estimó un nivel de 41.4% que cayó 21% en un año y 11% en el último mes. En un mes claramente afectado por la ebullición que adquirió en la discusión para la sociedad por el impacto de los aumentos en las tarifas, en el primer cuatrimestre sufrió la peor imagen de toda su carrera política el presidente y sus funcionarios. A esa conclusión llegó el resultado de la encuesta que hizo la consultora Poliarquía para la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, correspondiente a abril del año 2018, con un índice que se confeccionó desde noviembre del 2001 en base a una escala de 0 a 5 puntos a nivel nacional. El valor en abril del 2018 fue de 2,07 puntos, equivalente al 41.4%. Ese valor cayó en abril y bajó el 11% respecto a marzo, 2,32 puntos, o sea 46.4%. Se trata del menor nivel registrado durante la administración de Macri, algo que bajó un piso de 2.24 a 44.8 alcanzado en julio. Se viene en picada y cada mes mide menos la posibilidad de resolver los problemas que tiene el gobierno ante las diversas preguntas que hizo Poliarquía para hacer la misma consulta mes a mes desde noviembre del año pasado a marzo de este año. Después de los tarifazos se cayó abruptamente la imagen del partido de los globos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Miguel, bueno, usted sabe que hay un conflicto bastante importante con el tema salarial y despidos en Radio El Mundo. Está en línea el presidente de la Sociedad Argentina de Locutores y trabajador de esa emisora, el locutor Sergio Gelman. ¿Qué decís, Sergio? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contame un poco qué está pasando en Radio El Mundo. ¿Cuántos años estuviste en Radio El Mundo? Ya llevo 32 años. 32 años, o sea que pasaste por todas las administraciones. Yo te recuerdo la de Amalita Fortabá. Después de Amalita Fortabá, ¿quién más vino? Claro, estuvimos juntos trabajando durante la gestión de Amalita Fortabá. Después se vendió la radio ahí en los años 2000, ¿te acordás que la tomó durante un tiempo la gente de González y Yankelevich, que provocaron esa división donde le vendieron a los hermanos Fioroni la explotación comercial de la M1070? Efectivamente, sí. Y se llevaron la frecuencia 94.3 a Olivos, donde crearon FM Disney. Sergio, y después de eso vino otra gente que, según decían, manejaba o administraba dineros que pertenecían a Debido, ¿es cierto esto? Bueno, son versiones, la verdad que nadie lo ha podido probar. Lo cierto es que los hermanos Fioroni, primero, cuando muere Carlos, le pasan la radio al grupo Suez, de Film Suez. Sí, sí. Y ahí aparece una productora de contenidos, DBCM, donde estaba al frente Gustavo Novillo, que lleva la radio, ¿te acuerdas?, al subsuelo ahí de la guía de la industria que tenían los Romay. ¿Qué era de Romay, sí? En Avenida Rivadavia, bueno, y ahí comienza la explotación de esta gente de Radio El Mundo, pero siempre como Fio Fio Producciones, que era la empresa que tenían los hermanos Fioroni. Claro, y decime, ahí vamos a hacer un punto, porque mal o bien, no sé de dónde venía el dinero, pero más allá de que ellos comercialmente a lo mejor no le iba bien publicidad y demás, pero pagaban los sueldos puntualmente, ¿no? Sí, sí, hasta ese momento no teníamos problemas, inclusive Fio Fio comenzó a tomar gente, alguna en relación de dependencia, otros facturaban. Lo cierto es que en varias oportunidades se nos pidió que a los trabajadores de Difusora Baires, que es en realidad el licenciatario vigente, nos pasáramos a Fío Fío Producciones, porque tenía un costo para Fío Fío el pago de los salarios a través de Difusora Baires. Entonces, en una reunión, recuerdo bien, donde participamos todos los delegados y algunos miembros del personal, dijimos, mientras Difusora Baires siga siendo licenciatario, nosotros no vamos a aceptar un traspaso de razón social. Y ahí, bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón, porque la decisión que se estaba gestionando, esto viene desde el año 2006, no tuvo éxito a tal punto de que se desmembró el grupo Suez y la empresa esta DBCM, y comenzaron a transitar una situación ya comprometida que los llevó a transferirle Fío Fío Producciones a otro grupo donde dicen que detrás estaban los Viñati de Santa Fe. Nunca aparecieron ellos, Roberto y María Eugenia Viñati, en los papeles. Había algunas personas como Stocchetti, Martínez y otros más que estaban en esa empresa, y se llevaron la radio a donde está emplazada hoy, que es Gorriti y Arévalo, Gorriti 5995. Unos galpones que pertenecen a la familia Mentasti, el productor de cine, que alquiló ese lugar, que es inmenso, porque ahí había un estudio de cine, para que se instalara Radio El Mundo. Durante 2 años la cosa funcionó normalmente, pero nosotros veíamos que no entraba publicidad. Claro, no había publicidad, efectivamente. Había programación artística sin publicidad. Sí, y algunos conductores de renombre que no deberían haber sido muy baratos, que digamos. Lo cierto es que en diciembre del 2017 esta gente pagó los sueldos de los aguinaldos de diciembre, pero no pagó los sueldos y se fueron. Abandonaron la explotación de la emisora, quedó totalmente acéfala la conducción, la dirección de la emisora, y de esta manera transitamos hasta fines de enero del 2018, donde la empresa debía diciembre de 2017 y enero del 2018. Ahí aparece este señor Eduardo Martín Rodríguez Flores, que se presenta un día en la radio diciendo que soy el nuevo propietario de Fío Fío y el director de Radio El Mundo. Pagó los sueldos de diciembre y enero que se debían, pero a partir de febrero no pagó más nada. Decime, ¿cuántos empleados tiene la radio? No los contratados artísticos, sino los empleados fijos de la emisora. Y mirá, entre los 22 que hay en Radio El Mundo, en Difusora Baires, y unos 40 que debe haber en Fío Fío, estamos alrededor de 65, 70 trabajadores. Y cuando uno se para frente a esto y dice, además el personaje este que aparece ya tiene otros antecedentes en otras radios del interior y demás, pues las conoce igual que yo, ¿cómo llegan, no? ¿Cómo aparecen de golpe? Sí, mira, la verdad que no sé cómo aparecen estos personajes, porque este señor, más que antecedentes, tiene un prontuario, venía de explotar Radio Chaco y la verdad es que lo hizo con muy mala fortuna, porque esa radio cerró, cayó en un estado que obligó a Nazca a dictar la caducidad de licencia y entregar después la frecuencia a la provincia del Chaco, que hoy la está explotando como una emisora provincial. El personal ahí fue disgregado, algunos pasaron a otras áreas de la administración pública. Germán, lo que vas a coincidir seguramente es que cada vez que hay un conflicto en una radio, el Estado tarda demasiado en participar, y el Estado es responsable porque no hay dueños de radio, hay concesionarios de onda, por lo tanto el Estado es el dueño real de las ondas de radio, y entonces cuando hay un riesgo de que deje de funcionar, como pasó con Radio América y como puede pasar con otras en este momento que están en crisis, como pasa en Rivadavia, que tiene una intervención judicial y demás, El Estado tarda demasiado en participar, e incluso me refiero al Estado como gobierno político, porque en Rivadavia está funcionando la justicia, pero no está funcionando el que maneja la onda y la concesión de radio. Me parece que por allí hay que encarar la cosa, porque el Estado tiene que determinar, bueno, ante esta situación, nombra un director, un interventor o lo que quiera, y después busca a quien se haga cargo, porque si no estamos en un conflicto que no se va a arreglar nunca, ¿no? Sí, sí, es el Estado el que tiene que resolver estas situaciones, porque en definitiva es el que otorga las concesiones o la explotación de la frecuencia. Pero bueno, vos sabés que este Estado no quiere hacerse cargo de lo que marca la ley, porque no quiere pagar sueldos, no quiere hacerse cargo de los servicios, etcétera. Entonces, para ellos estos son conflictos privados que tienen que resolverse entre privados. En el medio están los trabajadores, que son los que van quedando en la calle, que no cobran, en fin, pasan de un estado de zozobra prácticamente un estado de indigencia. Sergio, ¿y ahora qué está pasando con la radio? En este momento se está trabajando normalmente, porque acatamos la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. En principio Fío no la había acatado, pero bueno, después de una semana que realmente fue terrible, porque los trabajadores que estábamos haciendo el paro por la falta de pagos, y además porque este señor despidió de una manera realmente terrible a más de 20 trabajadores, bueno, cambiaron de abogados, aparecieron la semana pasada en el Ministerio de Trabajo dispuestos a aceptar la conciliación, pero con la exigencia de que 5 trabajadores de prensa no ingresaran a la emisora a prestar servicios, sino que fueron licenciados con goce de haberes, que en realidad no existen, porque este señor hace, ya te digo, desde febrero que no paga nada. Y por otro lado, bueno, los trabajadores de Difusora estamos cobrando porque Difusora está pagando los sueldos, ¿no? Ah, o sea, los que son directos de la radio cobran. Claro, esos cobramos y lamentablemente... O sea, ¿no cobran los de la productora? No por la... Claro, los que están en relación de dependencia o contratados por la productora no cobran, desde enero. Sí, y los que eran personal de la radio desde siempre, esos cobran. No, claro, a nosotros nos paga Difusora porque, bueno, no tiene más remedio que pagarlo, porque nosotros tenemos relación de dependencia con ellos, ellos son FM Disney en este momento y no quieren tener problemas. Uh-huh. Bueno, esperamos que esta semana, Miguel, el ENACOM se pronuncie, tienen reunión de directorio el día 26 y ahí tiene que salir una resolución. Sergio, mantenernos informados, sí, porque nosotros nos hemos ocupado en su momento, pero bueno, tenemos a vos como vocero, así que mantenernos informados para que sepa la gente las vicisitudes, porque no siempre la gente tiene noción de lo que es sostener el trabajo periodístico y de locución en una radio, ¿no? Exactamente, Miguel, yo te agradezco el espacio y bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecer la solidaridad de la gente también y de los gremios que nos han apoyado en todo momento. Gelman, ojalá que encuentren el arreglo pronto y el saludo a todos los trabajadores de Radio El Mundo. Gracias, Miguel, hasta pronto. Adiós. Sergio Gelman, entonces, trabajador de Radio El Mundo en conflicto, una de las tantas emisoras de las que están en conflicto en esta crisis económica que parece ser, para los pastores que predican, no existe. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Yo cumplí en llamarte porque tenía un desayuno de trabajo que, bueno, se suspendió y voy un poco más tarde a Capital. Qué suerte que tuvimos. ¿En qué sentido? Porque vos tenías interés en continuar hablando del homenaje a Olmos. Sí, mientras tanto, al pasar digo que el Central ayer vendió 214 millones de dólares más y el dólar igual aumentó. Bueno, vamos a hablar de Alejandro, dale. ¿Hola? Vamos a hablar de Alejandro. Sí, perfecto. Mirá, yo ayer había hecho algún comentario. Yo lo conocí, colaboré con él, tuve oportunidad, sobre todo cuando estaba en el Senado, de que él, que pobre, deambulaba por los pasillos del Congreso, yendo de despacho en despacho para pedir a los legisladores apoyo, en general le daban, sí, buena recepción, pero en cuanto a apoyo parlamentario, mínimo, ¿no? De todas maneras, la experiencia, digamos, que quizás vale la pena señalar es esta. No sé si lo hablábamos ayer. Todo el mundo le da importancia a la famosa causa Olmos 1 que tuvo sentencia el juez Ballestero en el año 2000, ¿verdad? Eso fue en julio. Como una burla a la memoria de Olmos, el juez Ballestero, después de 18 años de tramitación, no fue el único juez que estuvo en la causa, pero sí fue el que era en ese momento, la causa duró 18 años, un tiempo exasperantemente largo, durante el cual los delitos, las irregularidades, prescribieron, ¿no? Por eso se salvó de condena a Martínez Dios, el presidente del Banco Central Diz y otros funcionarios, porque, claro, existían irregularidades, existían delitos, pero en 18 años ya habían prescripto, que fue lo que salvó y lo que dejó en agua de borrajas todo. Esa sentencia de Ballestero en realidad fue imperfecta, porque el juez Ballestero, después de una larga fundamentación, que no la escribió él, la escribió el secretario del juzgado, el doctor Juan Carlos Forster, que lo desarrolló muy coherentemente en el cuerpo de la sentencia, pero la sentencia lo que dice en dos palabras, bueno, dos puntos. Primero, que existieron irregularidades, dice textualmente. La deuda externa argentina durante la época del proceso, que era lo que se investigaba, fue contraída sin justificación, decía, administrativa, económica y financiera. Es decir, se creó una deuda, que esto es importantísimo para entender la trampa de deuda perpetua de la Argentina, porque el mecanismo de endeudamiento arranca de eso, en inventar, en crear una deuda impagable, después de lo cual todo viene por añadidura. Es claro, vos te endeudás en una masa impresionante que no podés pagar. El gobierno militar que derrocó al gobierno legítimo de Isabel Perón en el 76 heredó una deuda externa de unos 8.500, 9.000 millones de dólares, de los cuales solo 5.300 eran deuda externa pública. La diferencia era deuda externa privada. Pero la dejó en 44.000. Y luego, como consecuencia de esa política de deuda, se absorbió la deuda externa privada por un mecanismo complejo de swap y seguros de cambio, por lo cual la deuda externa en manos privadas de una serie de empresas, de casi 200 empresas, si no me equivoco, fue traspasada al Estado. Y muchos grupos empresarios, los más importantes, fueron beneficiados con esa situación. Entre ellos el grupo Socma de Macri, ¿no? No fue el único, pero fue uno de los principales beneficiarios. Ahora, volviendo a la sentencia establecía y establece dos cosas. Primero, que existieron irregularidades, pero los delitos ya estaban prescriptos. Segundo, que en la causa el juez la trasladaba al Congreso, como quien dice, a sus efectos, como diciendo, miren, señor, esto es una causa política, véanla ustedes. El Congreso no hizo absolutamente nada. La única excepción fue el breve periodo, esa semana de Rodríguez A, donde el presidente Rodríguez A tiene el mérito de haber sido el único que, aparte de blanquear el default, dijo con todas las letras que la deuda iba a ser investigada por el Congreso. Y por eso, como sabemos todos, duró una semana, ¿no? Esa fue la reacción y luego de eso nadie más metió mano en el asunto desde el punto de vista institucional. Ahora, hubo un tercer factor que el juez no hizo, por eso la sentencia quedó incompleta, quedó como un híbrido, que fue declarar la nulidad de las operaciones. Esto fue apelado y sobre todo, creo que te lo citaba ayer, el doctor Julio González, el doctor Miguel Ángel Espechegil, la doctora Graciela González fueron los que le dieron forma jurídica a esta denuncia que se hizo, es que el juez dejó una sentencia incompleta, porque el artículo 1047 del viejo Código Civil establece taxativa, establecía, hoy ahora se ha reiterado, ¿no? En el nuevo no sé qué número de artículo es, pero de todas maneras se ha reiterado, el juez o cualquier persona que lo solicite debe declarar la nulidad de actos que están contraídos irregularmente por una persona, en este caso por el Estado. Y eso es lo que Ballestero no hizo. Esto fue apelado, llegó a instancias de la Corte Suprema, yo eso lo sé porque no es mi competencia jurídica, pero yo formaba parte de un grupo de trabajo que designó el entonces juez subrogante Martínez de Giorgi para que asesoráramos a él, al juez. Pero cuando fue hecha la presentación de esa irregularidad, el juez nos echó a todos, digamos. Concretamente, dejó sin efecto nuestra designación como asesores con el argumento que habíamos hecho, habíamos en plural, porque quienes fueron los que dieron forma jurídica, ya te digo, fueron ellos que son abogados, ¿no? Porque, digamos así, el juez se ofendió de que nosotros, siendo asesores en la causa Olmos 2, hubiésemos hecho una presentación en la causa Olmos 1, porque ahí viene la gran diferencia. La gente no sabe que tan importante como la primera denuncia que hizo Olmos sobre el endeudamiento irracional... Escuchá lo que decía Alejandro. Alejandro, sí. Olmos lo decía. Sí. Eso dio a partir del 93 empezar a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Revisa, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había deuda alguna. Se hizo el cabeza de dólares de poder. Ahora, a partir del 93 existían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. No existían registros de la deuda, lo estaban en una libreta, dijo Olmo. Sí, bueno, entre otras irregularidades probadas fue que cuando citan las declaraciones famosas fueron de, no sé si era el tesorero o quién, del Banco Central, que preguntado durante las actuaciones, imagínate que la causa sumó 42 cuerpos en total, una monstruosidad, efectivamente dijo en un momento que el Banco Central no tenía registros detallados de esa deuda. Y lo más grave... Y que te dice... No, perdón. Estaban en inglés los contratos que había. Bueno, primero y principal... Pero vos querés ver algo más escandaloso. Hoy en día la causa Olmos 2 sigue abierta. Y la documentación habría sido destruida por el Banco Central con el argumento, aparentemente, de que el Banco Central no tiene obligación de retener documentación más allá de los 10 años de antigüedad. ¿En serio lo que me decís? Entiendo que es así, porque yo hablé con uno de los peritos actuales de la causa Olmos 2 y me dijo que para reconstruir las operaciones de transferencia de deuda externa privada a deuda externa pública, no había legajos que permitiesen comprobarlo, porque esa documentación, por ser antigua, el Banco Central aparentemente la había trasladado a unos depósitos en aduana. Espera, por lo que está diciendo, muy grave. Si esto, ¿en qué año se habría producido eso? Bueno, no sabemos qué. Te reproduzco algo porque esto es importante para no marear a los oyentes. Olmos hizo algo tan importante con la causa Olmos 2 como la causa 1. ¿Qué quiere decir? En el año 82... que es cuando yo a pocos meses de empezada la causa doy con él, porque me enteré de la causa y buscaba a un tal Olmos, Alejandro Olmos, hasta que di con él, ¿no?, que editaba Palabra Argentina. Pero dejando de lado la anécdota personal, los hechos fueron así. En octubre, noviembre del año 82, Olmos se presenta y hace la denuncia por irregularidades para investigar la deuda. Eso da origen al expediente donde se presentan incluso otros denunciantes, 15 denunciantes en total, y yo llego a Olmos por vía de uno de esos denunciantes, que era el doctor Walter Beberaggi Allende. Detalle, entre los 15 denunciantes estaba el doctor Carlos Menem, ¿no? En su momento fue uno de los que denunció. Pero la causa siguió fundamentalmente con la denuncia que hace Olmos, ¿no? Y así fue caratulado y así siguió hasta el final. Ahora, ¿qué ocurre? Esa causa investigaba el endeudamiento argentino durante el proceso, pero Olmos tuvo la previsión de que en el año 94, yo estaba entonces en el Senado, me acuerdo el día que él vino a comentármelo, que todavía tengo un cargo de conciencia, porque él vino muy entusiasmado y dice, Juliano, dice, acabo de presentar una denuncia que va a hackear a Cavallo, porque él en el año 94 abrió una segunda denuncia para que se investigue el crecimiento irregular de la deuda después del gobierno. Ese comienzo que escuchaste vos, que es de un programa de televisión, él lo dice, estaba muy entusiasmado y creía que el fallo iba a ser muy rápido. Exacto, exacto. En ese momento, porque yo todavía fui escéptico y le digo, pero Olmos, digo, me acuerdo dialogando con él, digo, pero ¿le parece que eso va a ser efectivo? Y dice, sí, Juliano, dice, ¿por qué? Y él mismo me lo, después estaba perfectamente consustanciado, dice, tan importante el endeudamiento que hubo en el momento del proceso como el que se sigue produciendo después, porque en definitiva, digámoslo claramente, quien sancionó y quien reconoció la deuda odiosa del gobierno militar fue el gobierno Alfonsín, ¿no? En ese momento, cuando lo desplazan a Grispun en el Ministerio de Economía... Claro, cuando Grispun tuvo un gesto... Y el García Vázquez. Claro, tuvo un gesto Grispun, se bajó los pantalones en pleno gabinete. Y dijo una palabra no reproducible al presidente, adelante todo. Ajá. Y ahí, bueno, lo cambiaron. Ah, bueno, no, porque dijo, si nosotros pagamos la deuda nos va a pasar tal cosa. No, claro, el mérito fundamental, entiendo, aunque yo no los traté, pero sí los conocía sus expresiones, era el ministro Bernardo Grispun y el presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, que también estuvieron la postura dura de que eso tenía que ser investigado. Vos fíjate que cuando viene la gestión después de Brodo, eso, todos los que llegaron después, aparece Luis Machinea, lo repito, lo de Luis Machinea, porque hoy es funcionario internacional Luis Machinea, y aconseja de vez en cuando al gobierno actual. Mira, te doy los nombres de los responsables porque vale la pena registrarlo. Era, obviamente, presidente Alfonsín, y en el año 85 lo desplazan a Grispun y a García Vázquez, y quienes son responsables de esa aceptación básica fueron ministro Surril, ministro de Economía Surril, secretario de Hacienda Brotherson, secretario de Finanzas Públicas Daniel Marx, que lo fue bajo Alfonsín, después lo fue en el plan Brady con Menem, y después lo es bajo de la Rúa Caballo en el megacanje del 2001. Claro, fue uno de los negociadores de la... Claro, y en el Banco Central estaba Machinea como titular y, cosa importante de recordar, era... En el Banco Central, gerente de deuda externa, Carlos Melconian, que fue uno de los que en sus informes internos recomendó y alentó el tema de la estatización de la deuda externa privada, que fue transferirle al Estado la carga de a valores actuales, serían creo unos 13.500 millones de dólares. Claro, que en eso trabajó Domingo Felipe Cavallo. Y, sí, el alma mater de todo esto había sido porque las resoluciones... Las había dictado en el año 83, el último año del proceso, que era titular del Banco Central. Las resoluciones las había redactado Caballo con el asesoramiento del doctor Liendo, Horacio Liendo, cuyo hijo ahora es miembro del directorio del Banco Central. Perdóname, y Liendo, esto lo digo al pasar, era el que tomaba el teléfono y avisaba, sobre todo a Santa Cruz, de lo que había que hacer o que no había que hacer, mientras... Los Rodríguez ponían la plata en el Banco Nación y todavía están esperando que se la devuelva. Lo demás la ponían fuera del país porque le avisaba Liendo, ojo que va a pasar tal cosa. Ah, puede ser porque los fondos de Santa Cruz... No, que lo no. Llamaba aquí no era Liendo. No, te lo acepto, perdona. Lo que digo es que la versión que tenía, que creo que fue reconocida oficialmente, es que los Kirchner, en este caso Néstor Kirchner, sacó la plata del país, los famosos fondos de Santa Cruz, que no aparecieron nunca más y que ahora... Porque le avisó Liendo. Liendo, era el aviso de Caballo, hasta Caballo también lo convalidó, lo reconoció. Pero volviendo al tema de la responsabilidad de la aceptación. Entonces, vuelvo a la causa Olmos II. Olmos, en el año 94, tuvo la previsión de abrir una segunda denuncia. Esa segunda denuncia, llamada causa Olmos II, genéricamente, es la que investiga el endeudamiento irregular del país después de los gobiernos militares. En ese momento abarcaba desde la administración Alfonsín, con el reconocimiento de la deuda que se había producido, hasta el plan Brady que se firma en el año 92-93. A posteriori, el hijo de Alejandro Olmos, Alejandro Olmos Gaona, junto con Daniel Marcos, después de la muerte del padre, ¿no?, presentan otra denuncia complementaria, que es que se investigue a todos los presidentes de la Nación, a todos los ministros de Economía y a todos los titulares del Banco Central desde el año 1976 hasta la fecha por sus responsabilidades en el endeudamiento nacional. Claro, porque cuando vos terminás pagando, lo que haces es reconocer el endeudamiento, y el primero que lo hace efectivamente, después de que la deuda de los militares era absolutamente cuestionable, porque vos le podías decir, no lo tomó un gobierno democrático, ustedes le dieron plata a un gobierno de facto, y era absolutamente posible, el que lo legaliza es Alfonsín. Claro, de todas maneras, la instancia de nulidad por irregularidades que se investiguen siempre quedaba abierta, porque el problema es que si la deuda se investiga, van a surgir causales de nulidad. Y si la deuda es nula, esto lo demostró hace tiempo el doctor Julio González, apelando al Código Civil, que lo dice textualmente. Lo que pasa, Héctor, que ahora, después de los negociados de refinanciación y demás, ya es imposible ir para atrás. Ah, bueno, claro. El país terminó aceptando todo. Se produjo lo que yo llamo lavado de deuda. Claro. Vos tenés una deuda espuria, No me extraña lo que vos decís, que han desaparecido los papeles, pero sería bueno que averigües un poco más, porque sería muy interesante producir una denuncia penal sobre eso. No, bueno, pero sobre eso, primero, la denuncia ya ha sido motorizada por el propio Alejandro Olmos Gaona. Hay un peritaje interno por un perito del Banco Central. Y el que tomó cartas en el asunto hoy es el fiscal Delgado, que está actuando. Lo que pasa es que esa causa tiene un trámite exasperantemente lento. Ya lleva 20 años. Fue presentada en el año 94. Hace 18 que murió Olmos hoy. Es claro, fíjate vos, la burla que fue la sentencia Ballestero, que Olmos esperaba angustiosamente la... Olmos esperó 18 años la sentencia, 18 años. Sí. Y hace hoy 18 años que murió Alejandro, y vos me decís que la otra tiene 20, así que imagínate. Sí, porque la burla fue que Olmos, después de esperar angustiosamente esa sentencia, que ya estaba redactada hacía un año antes, el juez Ballestero la firma creo que en julio, y Olmos había muerto 3 meses antes. O sea, no tuvo la satisfacción, Héctor, en vida de creo, ver creo esto. Que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Alejandro, haber hablado de esto, y que los oyentes hayan entendido un poco de qué se trata, y por qué nosotros le pusimos el mote de patriota a Alejandro Olmos. Te saludo y será hasta la próxima. Bueno, chao, buen día, gracias. Chao, chao. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A 18 años de la muerte de Alejandro Olmos, un patriota que se dedicó a investigar de qué manera los roba. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Buen día. Ayer, mientras toda la prensa se ocupaba que Emilio Monzó, cuarto en la sucesión presidencial, porque es el presidente de la Cámara de Diputados, y que viene del peronismo, ya no iba a querer seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados, y si Macri gana la reelección, que no cuenten con él. Mientras se decía que habían negociado un cargo en el exterior, en silencio y sin que nadie observara, usted que es jubilado, usted que es pensionado, tiene que saber que en septiembre, porque ayer ya quedó confirmado, se va a escapar la persona que diagramó la máxima sustracción a los jubilados y pensionados del país, y que ocupa casi el cargo de viceministro de Hacienda de la República, que casi no lo conoce nadie, y que es el que trajo el modelo, porque el Banco Mundial, de donde él fue funcionario, se lo pidió que lo aplicara en la Argentina con relación a los trabajadores y a la reforma que se hizo, donde se produjo, entre otras cosas, una transferencia de 40 mil millones de pesos de los jubilados a la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando el presidente ayer hizo su discurso en Vaca Muerta, hablando de que había que ahorrar energía, y pidiéndole a los gobernadores y a los municipios, a los intendentes,

Recordamos que en el día de hoy se va a presentar Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores de América. Va a hacerlo en Santos, en Brasil, en Villa Belmiro, enfrentando al conjunto de Santos, el equipo estudiantil, que necesita una victoria, por lo menos un empate, para tener la chance de continuar pensando en que es posible seguir en la Copa Libertadores de América. Muy bien. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Vicente de Bursaco. ¿Quién? Vicente. Sí, escuché desde las 6 hasta las 9 el programa, todo un panorama de entrega, de traición, de hambreamiento de los cristianos. ¿Cómo está su señora? Está con un pie acá y un pie allá arriba. Está muy, pero muy débil, prácticamente moribunda. Bueno, pero tenga fe. Sí, tengo fe. Esto es lo que me da felicidad, le decía. Se acerca el fin del mundo, está todo son bueno, elementos. Yo lo que le digo es que ahora concéntrese en ella y concéntrese en pedir la paz si es que le toca irse, pero haga un esfuerzo de concentración solamente en ella, ¿sí? No, al contrario, la dejé en manos de Dios y ya no tengo problema de angustia de ningún tipo, no. Porque si los médicos la va manteniendo como puede. Ayer intentaron sacarle el respirador y se sintió re mal, vive artificialmente, sé que le quedan días, Dios pone la fecha, no podemos claro. Hacer eutanasia, no podemos desconectarla antes del tiempo. No, por supuesto. Lo saludo, llámeme, ¿sí? Sí, adiós, claro. Adiós. ¿Quién es? Aldo Wilde, señor Garrencis. Mire, usted hablaba ayer sobre la que usted le tenía fe a los jóvenes de 40 años. Yo dije que el 50% del padrón son menores de 40 años y que de ellos depende, porque no tienen la memoria nuestra de las divisiones y los enfrentamientos, ¿no? Bueno, yo tengo poca fe. ¿Sabe por qué? Porque hoy la juventud está embobada. Mire, la tecnología fue un adelanto y un avance, pero por otro lado fue muy nefasta. Porque hoy la juventud está embobada con los aparatos de celulares. Hoy, mire, pibes de 18, 19, 20, 21, 22 años, o de 13, 14, 15, 16, 17 años, ni hablo. Abundan los malos ejemplos, pero tenemos que pensar que hay también otro sector de la juventud que son los que tienen que tomar la herencia de conducir el país, y que seguramente no serán lo mismo, digo yo, me parece. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Mire, yo hasta tengo mi sobrina que está, se lo pasa con el celular en la mesa y tiene 40 años, ¿no? O las hijas de mi sobrina, la mayor, a veces me saluda porque se lo pasa caminando con el celular, como si fuera un juguete. Es cierto que hay un dominio universal acerca de los teléfonos celulares, pero hay que tener fe en que hay jóvenes que son distintos. Bueno, los saludo porque estoy en el cierre. Bueno, chao, disculpe el maestro. No, por favor. El último llamado, ¿quién es? Hola, ¿sí, quién es? Buen día. ¿Sí, hola? Hable. Alberto de Morón. Mire, tengamos fe. Es posible que el fin del mundo esté apareciendo así en forma velada, pero tengamos fe porque alguien, un político, Gorbachev, dijo que venía Cristo en su segunda vuelta, en su segunda venida, y que él iba a desatar toda esta madeja. Es una madeja impresionante, como bueno, se le presentó a Alejandro el Magno y él lo desató cortando con su espada la hiedra, en forma violenta. Pero bueno, esta vez Cristo lo va a hacer en forma paciente. Los saludo, chao. Quiero decirles que en la última década, Planet Parkwood se ha transferido más de 5 millones de dólares. Es una organización que es líder en abortos en Estados Unidos. Le ha transferido más de 5 millones de dólares para promocionar el tema del aborto a entidades argentinas. Mañana vamos a hablar un poco de este tema, no precisamente fijando posición nosotros sobre si estamos a favor o en contra, sino qué cosas se esconden y que no se cuentan de una campaña para el control de la natalidad en el mundo. Bueno, Diego, nos tenemos que ir. Decime lo último. Le digo yo, Miguel, tiene que ver con el tenis. Gran victoria de Guido Pela en el ATP 500 de Barcelona. El torneo Conde de Godó le ganó al alemán Peter Wogowicz por 6-4 y 6-4. El que está complicado es Federico Del Boni. Se está perdiendo en el tercer set ante el eslovaco Martín Klizan. El primer set lo ganó Klizan 6-3, el segundo Del Boni 7-6 y ahora está 5-4 con el saque de Del Boni. Bueno, es un escándalo en Riestra otra vez. Sí, otra vez. Le ganó 1-0 al Dosivi, pero con escándalo insultaron al árbitro, una serie de líos, ¿no? Es una cosa que se reitera y además Riestra, recordamos que presentó en el TAS, en el Tribunal Arbitral, la apelación por los 10 puntos que le sacó el...